Buen día. Hace 34 años, Alfonsín Martínez derrotaban por primera vez en la historia a una fórmula peronista. No estaba Perón físicamente, y la fórmula de argentino Ítalo Luder y el Chacho Vittel eran derrotados por Ricardo Alfonsín Fulques y Martínez. También aquella vez, el no peronismo había ganado Buenos Aires, la capital, que votaba no para elegir intendente, que los ponía el presidente, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, exactamente igual que ahora. Y también, igual que ahora, el peronismo estaba fragmentado. La pelea de Cafiero con Arminio Iglesias, el tome y daca constante y permanente, el candidato que llevó el peronismo, que era Luder, que había sido, junto con Ángel Federico Robledo, el que después termina acusando a Isabel, siendo ministro de Isabel, del famoso cheque de la cruzada, los dos, Robledo y Luder, habían votado por la Unión Democrática porque justamente cuando nacía el peronismo, cuando por primera vez Perón iba a elecciones, ellos estaban del otro lado. Ese fue el candidato que llevó el peronismo. Alguien que en el inicio del peronismo había estado en contra. El Chacho Vittel tuvo una desafortunada frase cuando dijo que la lucha era por la liberación o la dependencia, y nosotros sin ninguna duda estamos con la dependencia. Aquel lapso pareció presagiar el arrepentimiento de algunos. La quema de un cajón en la 9 de julio fue el detonante final para una sociedad que no quería ni las patotas ni la violencia, pero que tampoco estaba de acuerdo con los yuppies que aparecían detrás de Cafiero, es decir, los rubios del peronismo. Y finalmente ganó Alfonsín. También aquel día Alfonsín soñó de llamar a un gran acuerdo y soñó con crear el tercer movimiento histórico. Para sintetizar, se fue 6 meses antes sin cumplir con ninguna de las cosas que había dicho y dejando al país en un estado de quiebra y además ante una situación muy grave. Y algunos, incluso peronistas, lo quieren transformar en el padre de la democracia cuando el único padre de la democracia fue Perón, porque es el que le dio el derecho a la mujer a elegir y a ser elegidos. No hay mayor mérito que el darle a la mujer el lugar que tiene. Ergo, 34 años después, hoy, en un lugar emblemático, lo que era la sede del viejo Correo Central, que Néstor y Cristina nunca le reclamaron a la familia Macri que pagara los 500 millones de dólares que debía de Canon, que todavía hay una causa con un petit escándalo de por medio, y que después se transformó en el centro cultural. Bueno, allí se van a juntar aproximadamente 150 personas al mediodía para escuchar la propuesta del presidente de la Nación. ¿Que está bien que llame a ese intento? Sí, ya hemos vivido varios intentos de gran acuerdo, empezando por Lanusse. ¿Que es necesario que lo haga? Posiblemente sí, porque no tiene mayoría parlamentaria como tenía Alfonsín. Y con esa mayoría parlamentaria y con un intento de tomar al movimiento obrero como enemigo, Alfonsín se fue 6 meses antes. Este gobierno, que no tiene mayoría parlamentaria y que la constitución está reformada y que ahora dura 4 años, tiene la necesidad imperiosa de que los demás lo acompañen en este razonamiento. Bien, pero yo quiero hacer una referencia a lo que no se publica, a lo que no está, a lo que no se dice, y que en definitiva es lo que vale, porque es lo que está detrás de la escena. Miren, está en la Argentina un señor que es nada más ni nada menos que, el control de la vida económica argentina. Si ustedes me permiten, para que lo entienda. Se llama Roberto Cardarelli, y Cardarelli es el jefe de la División de América del Sur en el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Pero además es el jefe de la misión para Argentina. Previamente había dirigido la División de América del Norte. ¿Sabe a qué viene? Mientras la información va a pasar por el Correo Central, ahora llamado pomposamente Centro Cultural, donde se van a juntar todos los que aceptaron la invitación para estar escuchando la propuesta del presidente, para que se aplique como corresponde el artículo cuarto. ¿Y qué es el artículo cuarto de la Carta Convenio del Constitutivo Fondo Monetario Internacional, de la que Argentina es miembro? Le aclaro, es miembro, porque en 1955, después del golpe de Estado contra Perón, un señor llamado Raúl Prebisch y un ministro de Economía de origen radical, Eugenio Blanco, nos hicieron socios del Fondo Monetario Internacional. La Argentina había reparado, a partir del 46, había repatriado toda su deuda externa, no debíamos nada, y éramos país acreedor, nos debían plata a nosotros, todos, nos debían dinero a nosotros. Un año después del golpe de Estado nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional y pasamos de ser acreedores a ser deudores, y así Arturo Frondizi hace el primer pedido para endeudarnos y hoy la Argentina debe 400.000 millones de dólares. ¿Está claro de dónde viene la sociedad con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, no viene de un gobierno peronista, sino que viene de un golpe de Estado pro-británico realizado en 1955 con Raúl Prebisch, que terminó siendo, qué casualidad, asesor de Alfonsín, el que un día como hoy ganaba las elecciones contra el peronismo. De acuerdo con el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, organismo del cual Argentina forma parte desde aquel día, en su artículo 4, o cuarto, sobre las obligaciones generales de los países miembros, se prevé la supervisión por parte del organismo multilateral de crédito de los regímenes de cambio. O sea, no viene porque sí en esta fecha, viene porque el presidente va a anunciar cambios. ¿Y qué cambios va a anunciar? Los que le sugiere el fondo. A partir de allí, hago estas conclusiones de lo que podemos enterarnos en lo que hoy va a decir el presidente. El fondo supervisa el sistema monetario internacional a fin de asegurar, dicen ellos, su buen funcionamiento y vigilará el cumplimiento por cada país miembro de sus obligaciones consignados en el Estatuto del Fondo Monetario Internacional, y advierte que a fin de desempeñar sus funciones, estoy leyendo el artículo, el fondo ejercerá una firme supervisión de las políticas de tipos de orientación y de cambio de los países miembros. Hoy se va a anunciar un cambio y entonces tienen que estar. Están detrás de la escena, pero son los titiriteros, ¿está claro? A partir de esto, y sabiendo entonces que Roberto Cardarelli viene como inspector, está además acompañado de un grupo de técnicos del Fondo Monetario, usted imagine todo lo que puede llegar a ocurrir con lo que el presidente hoy plantee y los miembros del gobierno hoy digan. Para ello se prevé que los países miembros proporcionen al fondo la información necesaria para ejercer esa supervisión. A solicitud del fondo, consultarán sobre sus políticas de tipo de cambio. Le quiero decir que durante el gobierno tanto de Néstor como de Cristina, se había suspendido, es decir, no sé, cuando Néstor pagó apresuradamente, digamos, la cancelación de lo que se le debía al Fondo Monetario Internacional, y dijo, bueno, a partir de ahora no queremos ninguna inspección más, y entonces Argentina estaba, digamos, en zona de riesgo vista por el Fondo Monetario Internacional, estaba vedado. El 9 de noviembre del año pasado, apenas ya Macri asomaba en la presidencia, se levantó esa veda. Y a partir de ese momento, periódica y regularmente, las inspecciones del Fondo Monetario Internacional otra vez vuelven al mejor estilo de los 90. Por eso apareció el energúmeno de Domingo Felipe Cavallo, haciendo declaraciones y pidiéndole al presidente que se apure para hacer todas las reformas antes de abril. Claro, porque saben que cuando la gente regrese de las vacaciones del verano que se aproxima, cuando tengan los vencimientos, las tarjetas y demás, van a estar viviendo el peor momento de la información. Porque apenas ganó Cambiemos, aumentó el combustible. Dos días después del aumento del combustible, anunciaron que se iban a reunir en Córdoba a mitad de noviembre para aumentar el 40% del gas. Mientras tanto, Vidal aumentó el 53% del impuesto territorial a las propiedades. Y así sucesivamente vinieron todos los impuestos. Bueno, ahora va a aumentar la luz, a partir de enero el transporte aumenta todos los meses. Es decir, cuando lleguemos o regresemos de las vacaciones, los que tenemos la suerte de podernos tomar alguna vacación, cuando volvamos nos vamos a encontrar con la realidad de esta reforma que pretende anunciar el presidente. Entre ellas, la reforma de los jubilatorios, que la va a disimular diciendo que va a haber un impuesto a la renta financiera, cosa que todo el mundo va a aplaudir, pero que en definitiva van a ser una buena para cinco malas, como habitualmente suelen hacer, ¿no? Se pone la zanahoria para que muerda y después atrás viene todo el andamiaje de la reforma. Pero lo que le queríamos mencionar es esto, lo que no cuenta nadie, que está la misión del Fondo Monetario Internacional aquí esperando que se anuncie la reforma. Vienen a fiscalizar lo que va a decir el presidente Macri. Y recuerdo también que quien hoy ganaba hace 34 años, un día convocó a la Plaza de Mayo a todas las juventudes políticas, a los movimientos políticos y demás, y terminó anunciando la economía de guerra, porque no le cerraban los números. Era Alfonsín, que tenía muchos de los personajes que hoy están en el gobierno al lado de él. Y la verdad, que a Macri tampoco le cierran los números. Y la verdad, que más allá del triunfo amarillo, que ganó exactamente como Alfonsín en los mismos distritos y demás, porque el peronismo estaba fragmentado y dividido antes y ahora, y uno se da cuenta, a partir de esas circunstancias, que entonces, como ahora no tienen la mayoría parlamentaria que sí tuvo el alfonsinismo, el macrismo necesita de hacer una reunión y ponerse de acuerdo con los factores de poder. Tiraca se encargó de invitar a los sindicalistas, el ministro de Justicia de invitar a los jueces, presidente del bloque del Senado y Michetti de invitar a diputados y senadores, también Monzó invitó a los diputados, ya dijo el presidente del Frente para la Victoria que no va, pero van a ir otros, y finalmente allí van a estar todos. Adentro de ese edificio, que si hablaran sus paredes y contaran la verdad, seguramente muchos de los que estarán escuchando al presidente dirán, y pensar que alguna vez en ese edificio llegó el grupo de Macri, echó gente y no pagó el canon. Y pensar que lo que están escuchando cuando eran gobierno en el kirchnerismo tampoco le reclamaron nunca. ¿Y saben por qué? Porque Franco Macri le abría en ese mismo momento, para evitar ese reclamo, los negocios en China al gobierno de Kirchner. Y a partir de abrirle los negocios en China, de los cuales Franco Macri tiene un 6% de comisión de cada negocio que se hace con China, terminó diciendo el padre del presidente, haga memoria, que ni loco votaría a su hijo y que para él el candidato debería ser un muchacho de la Cámpora. Porque los negocios entre Franco Macri y el kirchnerismo estaban en su mejor momento. Bueno, en ese ahora bonito y remozado palacio cultural se van a reunir 150 personas. Pero afuera van a estar los que quieren saber de qué se trata, porque así se autoconvocan, van a partir a las 12 del obelisco, son los movimientos sociales, que quieren saber de qué se trata esta reforma que va a anunciar el presidente de la República. Bueno, yo les anticipo, se trata de lo que pide el fondo. Y a partir entonces de esta circunstancia, los movimientos sociales, es decir, el CTP, Barrios de Pie, la CCC y demás, estarán pidiendo en la calle hasta donde los dejen llegar para saber de qué se trata. La prensa en su conjunto va a informar mucho de lo que pase adentro del remozado Correo Central. Algunos informarán de lo que pasa afuera, pero casi ninguno les va a informar lo que no se ve. El Fondo Monetario Internacional está en la Argentina, sus representantes vienen a fiscalizar la aplicación del artículo cuarto, como país miembro de la Argentina tiene que aplicarlo, y eso significa que nada de lo que diga Macri puede ofenderlos, sino que tiene que estar en coincidencia con lo que el fondo pida, que se preparen los jubilados, porque para el fondo los viejos sobramos. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 6:18 minutos, ayer se produjo algo que no sé si hay referencia histórica o ayer. Bueno, en realidad, en la fecha que se jugó el campeonato, y todavía faltan cuatro partidos hoy, porque hubo cuatro partidos de fútbol que terminaron 4-0. Decime, Enrique, ¿hay antecedentes históricos de esto? Que yo recuerde, no, eso había que preguntarle a Estadígrafo, ya no está Lujambio, que era especialista en todo eso, ¿no? Pero había que preguntarle, ¿no? Debe haber alguna fecha donde hubo goleadas, pero que se den tantos 4-0, no recuerdo yo. Bueno, vamos a recordar los marcadores hasta el momento y hoy se completa el campeonato. Muy bien, la fecha número 7 que tiene a Boca como líder y que ha jugado los 7 partidos y los ha ganado todos. El viernes Banfield y Colón igualaron 1-1 y Argentino le ganó a Arsenal 3-2. Argentino sigue subiendo en la tabla y está muy lejos de la zona del descenso ya, así que gran campaña del marinero Alfredo Berti al frente del equipo de la Paternal. Huracán le ganó el sábado 4-0 a un Lanús de emergencia, que va a jugar la revancha por la semifinal de la Copa Libertadores ante River en el día de mañana. Unión, que sigue ascendiendo, le ganó en Santa Fe a Godoy Cruz por 2-0. San Martín de San Juan le ganó a Estudiantes de la Plata como local 1-0. Atlético Tucumán le ganó a Racing 3-1. Talleres de Córdoba superó a River por 4-0 todos estos partidos el día sábado. Ayer, Newell's Old Boys volvió a la victoria, le ganó un Rosario Chacarita 2-1. Gimnasia superó a Vélez en La Plata 4-0. De visitante, San Lorenzo, muy contento está Diego Carbone, le ganó a Temperley 2-0, muy buena campaña de Claudio Biagio al frente de la azulgrana. Boca, lo dicho, el puntero del campeonato con 21 unidades, le ganó en la Bombonera a Belgrano de Córdoba 4-0, Independiente en el Libertadores de América no pudo con Patronato, terminó igualando 1-1, hoy juegan de las 19:05 Defensa y Justicia con Olimpo en Florencio Varela y a las 21:05 en Victoria Tigre Rosario Central. Boca puntero 21, San Lorenzo segundo 15, Talleres de Córdoba Huracán Unión 14, Colón Argentino Junior San Martín de San Juan 13, River Lanús 12, Banfield Independiente 11, Godoy Cruz Patronato de Paraná Vélez 10, Atlético Tucumán, Belgrano de Córdoba 9, Estudiantes de La Plata, Newell's Old Boys, Racing 8, Gimnasia y Grima La Plata 7, Defensa y Justicia con un partido menos 5, Temperley 4, Tigre Central que también tiene un partido menos con 3, Arsenal también está con 3, Chacarita con 2 y Olimpo con 1, también juega su partido que le falta en el día de hoy. Y en el clásico los hinchas San Lorenzo, ahora vamos a hinchar por River, para ponernos a 3 puntos del puntero. Ah, sí, claro, sí, sí. Hay que ver, porque a Boca le pusieron todos los patitos en fila, ¿no? Los primeros 7 eran rivales accesibles, ¿no? Teniendo en cuenta que el campeonato no se sortea como antes. No le apareció ningún equipo, ninguno de los grandes, recién ahora, en la fecha número 8. Por eso también hay que decirlo, ¿no? A los demás, bueno, no le fue tan favorable el fixture. Pero por eso, si Gallardo se inspire, le gana a Boca y el Pampa Biagio sigue llevándonos como hasta ahora, podemos llegar a pelearle la punta. Sí, yo no tengo ninguna duda. No hay equipos invencibles en el fútbol, ni siquiera el Barcelona de España. Y, por ejemplo, ayer en España, precisamente, perdió el Real Madrid frente al Girona, que es el equipo más chiquito que tiene el Barcelona. Perdió 2-1. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Julio De Vido hizo una carta desde la cárcel y denunció un escandaloso y antidemocrático quiebre del Estado de Derecho. Vamos a leer lo que dice De Vido. El exministro de Planificación Federal y diputado nacional, que está preso, como se sabe, en Ezeiza, desde el miércoles, hizo llegar una carta donde sostiene que ante la violación de numerosos derechos civiles y ante la escandalosa y antidemocrático quiebre del Estado de Derecho, habló de que él, sin ningún tipo de acusación, o sea, digamos, sin ningún tipo de sentencia, está preso, ¿no? En el marco de las declaraciones que hizo, por allí termina hablando en el aniversario de la muerte de Kirchner y dice que se declara lealtad y coraje a la memoria viva de Néstor Kirchner, despreciando, como él siempre lo hizo, la cobardía y la traición de rehuir a la defensa de nuestra línea histórica legada en Rosas, Irigoyen, Perón y Kirchner. Y pone a Irigoyen con I latina. Alguien le tiene que avisar a De Vido que ese era Bernardo Irigoyen y que Hipólito Irigoyen es con Y. Y que además fue muy famoso en la Argentina lo que hacía crítica, que justamente para estar en contra de Hipólito Irigoyen lo ponía con I latina para demostrar que ni siquiera sabía cómo se escribía el apellido del entonces presidente. Digo esto porque no es un error cualquiera, es un error grave porque es un error histórico. Con I latina es Bernardo Irigoyen, con Y es Hipólito Irigoyen. Y además reemplazó a San Martín por Kirchner, porque la línea histórica de San Martín Rosas Perón, él la transformó en Rosas, Perón, Irigoyen y Kirchner. Bueno, el Irigoyen que él puso es Bernardo. Alguien que le avise a De Vido, que va a estar con mucho tiempo, alguno que le acerque la posibilidad de estudiar este tema, pero si lee un poquito sobre Botana, que fue el fundador de Crítica, justamente en Crítica lo ponían con la I latina para cambiarle el apellido a Hipólito Irigoyen. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6 de la mañana, 24 minutos, 13 grados la temperatura, el cielo está cubierto. Refrescó bastante después de la lluvia de la noche. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Diego, ¿qué tenemos ahí? Hoy cumple 57 años el 10. Diego Armando Maradona. Nació en Lanús el 30 de octubre de 1960. Exfutbolista y director técnico, está considerado por muchos de sus pares, por periodistas, prensa en general, personalidades, técnicos y gente y entes relacionados al deporte y admiradores de público en general como el mejor futbolista de todos los tiempos y ha sido catalogado como el mejor jugador de la historia de los mundiales, elegido como el mejor jugador del siglo con el 53.6% de los votos en una votación oficial realizada en el sitio web de la FIFA y obtuvo la tercera ubicación en una encuesta efectuada por los miembros de la Comisión de Fútbol de esa institución y los suscriptores de la FIFA Magazine. La llegada del siglo XXI con Leo Messi opacó un poco bastante su recuerdo. Maradona consiguió importantes logros tanto en la selección argentina como con algunos clubes en los que jugó. Con la selección fue campeón en el 68, subcampeón en el 90 y campeón del Mundial Juvenil en el 79. Después lograron la Copa Artemio Franchi del 93 y sus logros más importantes a nivel de clubes los logró jugando para el Napoli, donde ganó una Copa de la UEFA y los dos únicos scudetos que posee la institución italiana y tiene el récord de ser el jugador que 5 veces fue máximo goleador del campeonato de la Argentina, desde el 28 de marzo del 2009 y hasta el último partido disputado en el Mundial de Sudáfrica, el 3 de junio de 2010, fue director técnico de la selección argentina. Después dirigió al Al Wals de Dubái entre mayo de 2011 y julio de 2012 sin conseguir buenos éxitos. Hizo otras actividades fuera del campo de juego, donde se destaca el haber sido conductor televisivo tanto en Italia como en la Argentina, y se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Fútbol de Boca Juniors entre junio del 2005 y agosto del 2006. También protagonizó una gran cantidad de documentales y películas de ficción. Su figura ha sido motivo de las más variadas referencias en la cultura popular argentina y napolitana. Diego Armando Maradona, el 10 por excelencia, su figura solo ha sido opacada por la aparición de Leo Messi, pero el Diego ganó todo y Leo todavía tiene en el debe el nunca haber ganado un mundial de fútbol. Y como el tiempo le está jugando en contra, al igual que el reloj, esperemos que logre ganar un mundial y que lo gane con la camiseta de Argentina. Pero lo que sí, hoy recordamos al 10 que cumple 57 años con una canción que es de la época en que él apareció y que nos habla de tanta gloria y de tanto fútbol. Eran otros tiempos, era otra la historia. No había medallas, solo hambre de gloria. Solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, Tatito y Gambeta. Y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas. La gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido. Después vino el Diego y tocamos el cielo, nos trajo la copa cumpliendo su sueño. Y cada garganta gritó en cada esquina, es un sentimiento, vamos Argentina. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo, y en cada gol la pasión. Va la fiera. Rodríguez. Rodríguez. ¡Ay, final! ¡Jugamos la final del mundo, carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo, gritalo! ¡Jugamos la final del mundo! ¡Jugamos la final del mundo! Señoras y señores, Argentina. Argentina. Argentina, te amo. Jugamos la final de la Copa del Mundo. Ya no sé más ni qué decirles. Perdónenme, pero no sé ni lo que digo. No lo puedo creer. Viviendo un sueño. Sueño que todavía continúa. Cerrá los ojos. La pasión y la emoción. Sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos. Es nuestra bandera la que defendemos, mostrémosle al mundo que juntos podemos. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo, y en cada gol la pasión y la emoción. Italo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. 16 grados la temperatura en este día de primavera, que no parece primavera, sino otoño. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Bueno, ustedes saben que una de las cosas más notables en cuanto a marchas militares es el hecho de la marcha de San Lorenzo. El cambio de guardia en Buckingham, en el palacio de la reina madre inglesa, se hace con la marcha de San Lorenzo. Todos los ejércitos del mundo la tienen en su repertorio. Es una de las marchas que más se ejecutan. Se hacen canje de marchas, es decir, yo te mando viejo camarada, vos mandame la marcha a San Lorenzo. O sea, se utiliza ese tipo de trabajo entre las bandas. Y en realidad, la primera vez que se escucha la marcha de San Lorenzo es un día como el de hoy. Y nace esta marcha de San Lorenzo al inaugurarse el monumento al homenaje al general San Martín en la ciudad de Rosario en el año 1902. El día que se escucha por primera vez la marcha de San Lorenzo. Acero. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín, el tridente sonó y la voz del gran jefe a la carga ordenó. Inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Estos fueron los resultados en el rugby. Vamos a la información. Estamos ya en un instante, Miguel. Recordamos que ya están los clasificados para, eso sí lo tenemos, que están los clasificados para las semifinales del top 12 de la urba, que se van a jugar el próximo fin de semana, donde el mejor equipo de la temporada ha sido Alumni, que ha tenido una gran actuación y ahora va a jugar las semifinales entonces de este torneo. Los clasificados precisamente han sido Pucará, SIC, Alumni e Hindú. Los resultados: Alumni perdió con Hindú como local 49-34, Caledá Newman perdió ante Regatas Bella Vista 24-18, Pucará 54, que fue el mejor equipo de la temporada con su victoria ante Belgrano 54-39, casi se salvó del descenso, le ganó a La Plata 28-13, SIC como visitante le ganó a San Luis 21-14 y Cuba, que había liderado casi todo el torneo del top 12 de la urba, ahora quedó eliminado por dos puntitos a manos de Hindú, que lo superó, le ganó 84-10 Atlético del Rosario. Finalmente, los equipos que van a jugar las semifinales de la urba top 12 son Pucará, que fue el mejor equipo de la temporada, 67 puntos, 66 para SIC, al igual que Alumni, 65 Hindú. Las semifinales van a ser Pucará con Hindú y SIC Alumni. Los ganadores se enfrentarán entre sí y el ganador entonces de la final será el campeón del 2017, bueno, en el rugby. El casi se sale del descenso es casi un episodio histórico porque estaba por primera vez para irse al descenso y además había perdido el clásico con el SIC. Exacto, había perdido el clásico, estaba muy contento la gente del SIC porque lo estaba mandando al descenso y se salvó por tener mejor récord. Tenía 21 partidos jugados, 8 ganados y 0 empatados, 13 perdidos, y superó a Regata de Bellavista, que tenía 22 partidos jugados, 7 ganados, 2 empatados y 13 perdidos. Tenía un récord mejor casi, por eso se salvó. Ahora Regata de Bellavista va a jugar el repechaje con San Albano, que viene del torneo de segunda división. La Plata y Atlético del Rosario el año que viene van a jugar esa instancia del rugby en la República Argentina. Otro servicio de UDGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197, UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Un día como hoy de 1913 se fundaba el Club Esportivo Barraca, en cuyo estadio de fútbol se jugó aquella famosa final entre Argentina y Uruguay, un final, digo, por la característica del gol olímpico de Onsari, que por primera vez se hizo un gol por colocar una pelota en el córner y que sin que nadie la toque entró al arco, y se transformó con el nombre de gol olímpico porque justamente Argentina le ganaba a los campeones olímpicos uruguayos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En 1921 nuestro país se adjudicaba por primera vez un campeonato sudamericano de fútbol. 1921. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. Pero Carbone, hoy tenemos varias cosas, es el Día del Cine en la Argentina, ¿no? Sí, también es el Día del Cine, hay varios cumpleaños y hay tantísimas cosas para contar que pueden ser interesantes. A ver, si tenemos que elegir una época del cine, ¿qué elegimos? ¿El 40? Y la década del 40 al 50, que fue la época de oro del cine, donde aparecieron tantas películas maravillosas. Fue la mejor época que tuvo el cine argentino, que fueron la época de, más que nada, las dos épocas de los dos primeros gobiernos de Perón, donde hubo un gran apoyo para el cine y aparecieron películas como La Guerra Gaucha, todas las películas de Teléfono Blanco, las grandes comedias, los grandes dramas, películas inolvidables con grandes actores, grandes escritores, desde Homero Manzi a, qué sé yo, al que se te ocurra, Petit de Murat, Nicolás Olivari. Ya que estamos hablando de esto, recordemos también los sellos de aquella época. Uno de los estudios era la Lumington. Sí. La Lumington estaba en la avenida Mitre y Vélez Sarsfield, en Munro, donde después nació, mucha gente que está escuchando se va a ubicar, un emprendimiento muy importante vinculado a la ropa, que tuvo su apogeo, donde la gente venía hasta del exterior a comprar a Munro, o iba a comprar a Munro, y allí, en esos estudios de la Lumington, la empresa Lewis compró una parte del terreno y colocó la primera venta de vaqueros baratos. A raíz de eso, o sea, se fueron agregando distintos comercios y se hizo todo un centro comercial. Pero lo que yo quería contar es que en el tren del ferrocarril Belgrano, en el último tren, en aquella época eran coches diésel japoneses, que salían de Retiro, vos subías, por ejemplo, que llegaba a 1:30 de la mañana, una cosa así, creo que el último que llegaba, y te ibas al último vagón o al primer vagón, según estuvieran diseñados, y te encontrabas con artistas famosos. ¿Qué hacían? Tomaban el tren hasta Munro, en Munro se tomaban un taxi, estaba a 10 cuadras, 15 cuadras el estudio, y se iban a filmar. Es decir, los artistas famosos viajaban en tren en aquella época. Entonces, la gente, a veces tenía que viajar a las 11 de la noche, y decía, no, vamos a tomar el que viene atrás, así los vemos. Entonces pasaba, ¿cómo le va, señor? Y saludaban a las actrices adentro del tren, sin tertulia, ¿no? Era simplemente pasar, mirarlo y saludarlo. Y por supuesto respondía. Y las más figuras, más famosas, viajaban en tren. Una cosa increíble, ¿no? Es que en esa época los artistas no ganaban las fortunas que ganan ahora o como ganan en Hollywood. Ni tampoco había tanto automóvil, 10 millones de dólares por hacer una película, o como Marlon Brando por Apocalipsis Now, 5 millones de dólares por una aparición de 5 minutos en la película. Los muchachos eran laburantes. Casi como el López, ¿no? Y sí. Un millón de dólares por minuto. No, es una cosa de loco. Lo que ganan ahora los actores. Acá los muchachos, muchos terminaron viviendo en la Casa del Teatro, pese a haber sido famosos y haber hecho películas maravillosas, bueno, y ser famosos en países latinoamericanos, algunos famosos de aquella época, y no ganaron para vivir. Nombremos algunos famosos de aquella época. Algunos famosos, Roberto Escalada, sí. Pedro Quartucci, Enrique Muiño, Mirta Legrand, Zully Moreno, Nini Marshall, Luis Andrini, mirá la cantidad de, y aparte todos los del tango que vinieron, Hugo del Carril, Alberto Castillo, Charlo, Sabina Olmos, Aida Luz, que venían del cine, los cinco grandes del buen humor que venían de la radio. Mario Fortuna, Alberto Vélez. Mario Fortuna, Enrique Serrano. Enrique Serrano, Irma Serrano. Córdoba, Osvaldo Miranda, tenés millones de actores que después no han llegado a ser millonario. Ángel Magaña. Angelito Magaña, que empezó en la Guerra Gaucha. Serrano, qué personaje característico que era. Era un cómico de lujo. Y después estaba Francisco Álvarez, claro, que siempre hizo segundo papel, sí, y secundario. Y fue una de las grandes figuras del cine nacional. Además, con una expresión en el rostro increíble, ¿no? Era de una naturalidad que parecía que estaba al lado tuyo. Y otra Bozán. Otra grande era Amalia Sánchez Ariño, que también siempre hacía papeles de mamá. No se olvide de abuela. De Tita Merelo, Mecha Ortiz. No, todo. Si seguís nombrando, no te alcanza. Sí. Diana Ingro, Zully Moreno, que ya la nombramos. Qué sé yo, Ana María Lynch. Pedro López Lagar, Arturo de Córdoba, que vino a hacer acá con César Amador y Zully Moreno, que Dios se lo pague, una película maravillosa. Pedro Vargas vino a filmar a la Argentina, María Félix vino a filmar a la Argentina. Impresionante, que entendí. Bueno, que nombraste a Pedro Vargas, falleció un día como hoy, de 1989. Así que después, si tenés algo de Pedro Vargas, lo podemos escuchar. Bueno, buscamos algo de Pedro Vargas, con todo gusto. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 16 grados en la temperatura, 6 de la mañana, 45 minutos. Y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. La pregunta es, ¿qué espera usted de los anuncios del presidente en el día de hoy? ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. ¿Qué espera usted de lo que va a anunciar Macri? Bueno, yo no espero nada. ¿Sabe por qué? Como yo digo siempre, porque para esperar algo y que nos dé una esperanza, digamos, que el país haya flote o que se encamine por un camino, digamos, de productividad en términos generales hablando, bueno, primero tiene que gobernar. Y bueno, yo todavía espero todos estos estos energúmenos que pasan por la casa de gobierno, yo que yo siempre le digo grupo de bandidos, ninguno gobernó todavía. Consecuentemente, no puedo esperar absolutamente nada, nada, porque todo lo que lo hace, hacen al revés de lo que se debe hacer. Fíjese, un ejemplo, esta mujer, esta inmoral que estuvo los 8 años, se lo pasa criticando a este. Pero ella, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué hizo ella? Lamentablemente, vio que mucho, yo siempre le digo cara de cajeta, porque cajeta es una cara, es un nudo cuadrado, que un nudo marino, que es cuadrado. Bueno, esta tiene una cara cuadrada que, la verdad, bueno, como yo siempre digo, desde lo profesional, el delincuente no tiene vergüenza. ¿Sabes? Se olvidaron de un famoso actor que me trae mucho recuerdo, Alberto de Mendoza. Gracias, buenos días. Adiós. ¿Quién está? Señor de Rensis. ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna de Ciudevita, partido de La Matanza. Espero de hoy que el señor presidente Macri, por favor, le hable y le aconseje a sus amigos, a sus compinches, a los empresarios, porque con todo respeto, nos están asaltando sin revólver. Los empresarios se están haciendo cada día más millonarios. Le cuento dos cositas rapidito que me pasaron esta semana, señor de Renzi. Voy a pagar el teléfono en la calle Boulogne Sunmer, en Tapiales, en Carrefour. Resulta que para pagar el teléfono me exigían, me obligaban a hacer una compra de 100 pesos. Y le dije que me están asaltando sin revólver, yo vengo a pagar el teléfono. Si no hace una compra de 100 pesos en Carrefour, no puede pagar el teléfono. La otra, señor de Rensis, 5 cuadras de ahí, en Boulogne-sur-Mer y Richeri, en Coto, uno hace una compra. Entonces la cajera, muy amable, dice, ¿quiere dejar los 25 centavos o los 50 centavos? Y uno le dice que sí. Después otro empleado de Coto me dice que ese dinero, recaudado por día y por mes, lo dona Coto no sé a qué entidad para ellos pagar menos impuestos. O sea, nos están cobrando la mercadería 4, 5, 6 veces más cara y ellos evaden impuestos por esas moneditas que nosotros donamos. Y yo le pediría al señor Macri, con todo respeto, y a la señora Vidal, que reparen un poquito en los laburantes, que son los consumidores, los que vamos y gastamos. Los empresarios se están haciendo hoy muy millonarios, demasiado millonarios. Y ahí aflora lo de nuestro general Perón, que decía, el sueldo nuestro va por la escalera, y la inflación, yo le digo robo, no le digo inflación, y la inflación va por el ascensor. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel, te habla Héctor de Soldati. Mirá, más que preguntarse qué va a hacer. Sí, hicieron 4 goles. Y anduvo bien Huracán y Lanús presentó. Bueno, contame. Suplente. Más que pensar en lo que va a presentar Macri, que ya le sabe, es qué va a hacer la dirigencia supuestamente peronista, ¿eh? Que va a escuchar, porque él va a anunciar algo, no es que va a consultar. Así que esta dirigencia, yo creo que está absolutamente perimida, ¿viste? Te hago una pregunta, Miguel. El señor este que habló anterior a este último, que es un servicio de la policía, bueno, parece un abonado a tu programa, el que critica a Cristina, que se dedica a llamar para fustigar a Cristina Kirchner, que yo no tengo ningún quilombo con eso. Y otros se dedican a ponderarla. Pero el enemigo es yo no le hago libreto. No le hago libreto a nadie. No, ¿sabes? Me imagino que no es así. Bueno, te mando un abrazo. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, esto que se va a hacer hoy es realmente una puesta en escena. Es el coloquio de idea trasladado a otro ámbito para tratar de disciplinar, supuestamente, disfrazado de gran acuerdo, lo que es una gran farsa. O sea, legitimar que se quiere ir por los fondos de garantía de sustentabilidad, que ya lo están negociando, ¿no es cierto?, ya han estafado al ANSES vendiendo acciones a un precio vil y al poco rato que pasan a manos digamos, de privadas, ¿no?, privadas de vergüenza y de decencia, de las cuales, negocios de los cuales participa el gobierno, que vienen por el fondo de garantía. Las acciones de Soda Solvay pasaron a la venta y al poco rato se duplicaron y cada vez valen más en la bolsa, O sea, que esas acciones que podrían estar en las arcas de los jubilados, aumentando con el aporte de dividendos al fondo de garantía, al contrario, lo están reventando. Entonces, cuando no exista más el fondo de garantía, van a venir por el aumento de la edad jubilatoria, preparatorio todo eso, de otra vez quitarle y privatizar el tema de los aportes de los trabajadores. Bueno, hasta luego. Hasta luego. En este momento se están efectuando en las Malvinas ejercicios militares por parte de los piratas, con misiles, 1.500 hombres están participando, hay buques de guerra submarino y aviones de última generación. Mientras esto pasa en el territorio usurpado por el pirata inglés, hay un escándalo que destaca la prensa londinense por abusos sexuales, drogas y un festival pornográfico efectuado por los ministros que acompañan a la primer ministro Teresa May. En las últimas horas, Teresa May fue prácticamente puesta en evidencia ante la publicación que hizo el Sunday Times, donde dice que ella sabe de los acosos sexuales que hacen algunos ministros a sus empleadas y que, a pesar de que están denunciados, ella los está cubriendo. Y hacen mención de Marc Garnier, que es el ministro de Comercio, y de Stephen Crack, que ahora es diputado, pero antes fue ministro de Trabajo, y que viven acosando a empleadas. Esto lo publicó el diario inglés, y por otro lado los vinculan con festivales, con drogas, con juguetes sexuales, en un verdadero escándalo en el gobierno de la reina madre que a Gran Bretaña parió. ¿Quién está? Hola, Miguel. Buen día, Alejandro te habla. ¿Quién es? Alejandro es mi nombre. ¿De dónde? De Don Torcuato. Sí. Sí, Miguel. Mira, de la reunión de hoy es difícil esperar algo, porque el cambio podría venir si los políticos y la justicia hacen su propia mirada, su autocrítica y su corrección. Pero acá, una vez más, la patean afuera, a sindicalistas, empresarios, a la iglesia misma, que nos importa ya a esta altura. Hay que mirar para adentro y son ellos los que tienen que hacer su corrección. Y de ahí para afuera, por supuesto. Pero mientras los políticos y la justicia no hagan su propia mirada y corrección, esto no se va a arreglar. Es eso, Miguel, gracias. Hasta luego. Sí, ¿quién es? Sí, buen día, Luis de Montegrande. Mire, yo le hago una pregunta. ¿Qué hizo ayer Pichetto reunido con Macri, con este Peña y el ministro del Interior y no sé quién más? ¿Ese es el que va a reformar el peronismo, que lo va a poner en orden, Pichetto? ¿Hola? ¿Tú me estás preguntando a mí? Sí, le estoy preguntando. No, yo creo que Pichetto lo que hizo junto con Sainz y con alguno más que se me escapa, que creo que fue también Pinedo, hicieron una reunión para consensuar, para que le lleve la misiva a los gobernadores peronistas de lo que el gobierno pretende que se reforme. Ahora, el miércoles van a estar los gobernadores con el presidente. Hoy van a estar también para escuchar lo que él diga y después veremos qué pasa. Se viene la debacle total, porque aparte la dirigencia, buena parte de la dirigencia peronista está ignorando lo que pasó acá en la provincia de Buenos Aires el 30 de octubre, ¿no? Sí, el 22 de octubre. Yo creo que cuando los que son responsables de la derrota siguen en su lugar, la cosa es muy complicada. Sí, escúcheme, la mayoría del pueblo peronista votó a la Kirchner. ¿Cómo? Esos 3,5 millones de votos que sacó la Kirchner, la mayoría son votos peronistas. O sea, acá en la provincia de Buenos Aires los peronistas... Había de todo, pero seguramente había muchos peronistas. Muchos, la mayoría. No decís que los kirchneristas tienen tanta gente, ¿no? Sí, los peronistas tenían para votar a Massa y a Randazzo. No, los votos de Massa está clarito que se fueron para el lado de Cambiemos. Bueno, ¿y a Randazzo por qué no lo votaron los peronistas? Y eso es lo que no sé. Eso hay que decirlo, hay que estudiarlo y decirlo. El pueblo peronista, quiere a la Kirchner acá en la provincia de Buenos Aires y la quieren echar del PJ, no le quieren dejar el lugar, la quieren no, no, no, nadie la quiere echar, ella se fue sola. Escúcheme, bueno, la pregunta era sobre qué esperaba usted, presidente, usted lo que le preocupa ver qué pasa en el peronismo. Sí, me alegra que esté preocupado así porque se preocupa de la mayoría, está bien. Pero sí, lógicamente, pero está bien. ¿Cómo la estafan a la mayoría sus dirigentes y sus operadores? Los saludo. Porque tienen operadores políticos y periodistas, Chau, Luis. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día, María Esther de Avellaneda. Mira, anoche, o casi esta madrugada... A ver, escúchame, del presidente. Escuché todo lo que ustedes estamos hablando de antes. ¿Te imaginas yo, una vieja de 89 años, que vos... Yo digo, ahora está, no sé cuántos infartos a los ancianos nos ha dado con esta noticia, este malvado señor, que yo te dije la otra vez lo que hizo con los jubilados. Mira, yo te comenté, yo trabajé 37 años en una compañía de seguros, 34 que me jubilé, con la mínima, y sabes que me dieron 1.000 pesos y no me dieron nada de retroactividad, teniendo juicio final. Imagínate todos los ancianos, dos guitas a todo el mundo. El otro día se regocijó la señora gobernadora que podrían ser pensiones glaciales de 4.000 pesos, la subió de 4.200, la subió a 5.100. Vos fijate, y lo dicen, se jatan, se ríen de todo el pueblo, y él no se da cuenta que no, la gente no lo votó porque lo quiere, son los votos que no le quisieron dar a Cristina, eso lo sabemos todo. Señora, un punto y gracias. Chau. Gracias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 6 de la mañana, 58 minutos en el territorio argentino. Para este lunes 30 de octubre en Capital y alrededores, el servicio meteorológico dice cielo parcialmente nublado con probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada que ya ocurrieron, mejorando luego con vientos leves a moderados del sur con ráfagas. La temperatura máxima que se estima es de 24 grados y la actual 16, uno más sobre la mínima estimada. La Argentina es un país bioceánico y bicontinental. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, nubosidad variable con vientos moderados del noreste, visibilidad buena, la temperatura actual en Marambio 4 grados bajo cero, la máxima será de 1 sobre 0. En la base del Ejército San Martín de la misma Antártida Argentina, mañana con nubosidad variable, nevadas aisladas, vientos muy fuertes con ráfagas, temporal del noreste con visibilidad regular, la temperatura actual en San Martín 5 bajo cero, la máxima 2 bajo cero. En la base Orcadas de la Argentina en la Antártida, mañana con nubosidad variable, probables neblinas, vientos moderados a regulares del oeste, visibilidad buena a regular, la actual temperatura 4 grados bajo cero, llegará a una máxima de 1 bajo cero. Base Carlini, Antártida Argentina, mañana con nubosidad variable, vientos regulares del oeste, visibilidad buena, y en la tarde-noche el cielo tendrá probables neblinas desmejorando con vientos regulares a fuertes del sector oeste, rotando al sudoeste. En Carlini, la actual temperatura 4 grados bajo cero, la máxima será de 1 bajo cero. Base Esperanza del continente blanco argentino, cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector oeste con visibilidad buena, 5 grados de temperatura, en este momento bajo cero, la máxima será 4 grados sobre cero. Desde la cárcel Julio Devido denunció un escandaloso y antidemocrático quiebre del Estado de Derecho, pero en su carta donde hace referencias históricas en el aniversario de la muerte de Kirchner, comete un error visible histórico. Puso a Irigoyen con I latina cuando hablaba de Hipólito, y ese se escribe con Y. En la reforma judicial que va a anunciar Macri hoy, puede haber, entre otras cosas, un nombre novedoso. Le quieren poner consensos básicos, porque todos los demás nombres fueron rechazados por el propio presidente. Jornada insólita en el fútbol de primera división. 4 partidos terminaron con 4-0 y fue una fecha absolutamente extraña en la historia de los resultados. Con esto abrimos la página del deporte. Hoy precisamente se completa con 2 partidos la 7ª fecha del fútbol de primera división. 19:05 en Florencio Varela, Defensa y Justicia recibe Olimpo de Bahía Blanca, arbitraje de Fernando Rapalini, por el equipo de Juan Pablo Boivoda, Arias Rivero, Gisi, Martínez Delgado, Miranda Cubas Castellani, Ciro Ríos, Nicolás Fernández y Fernando Márquez. Por el equipo de Rubén Forestelo, Olimpo de Bahía Blanca, Gavarini, Villanueva, Nasuti, Racing, Pantaleone, Mancinelli, Blanco, Costa y Telechea, Maxi Fornari y David De Petris. El otro encuentro es el que en 21:05 van a jugar en Victoria. Tigre Rosario Central dirige Néstor Pitana, por el equipo de Ricardo Caruso Lombardi y Crivelli, Giambusi, Ezequiel Rodríguez, Bojanic y Caire, Imperial Eminosi, Espinazzi y Jacobo Mancilla, Estraco Alursi y Hanson. Rosario Central, equipo que dirige Pablo Montero, Diego Rodríguez, Ferrario Ortiz, Tobio Parot, Camacho Pereira, Mauricio Martínez y Federico Carrizo, Germán Herrera y Fernando Sampedri. En la Fórmula 1, Gran Premio de México, 18ª fecha del 2017, a pesar de llegar noveno en la competencia, Lewis Hamilton es el campeón del 2017. La competencia fue ganada por el belga Max Verstappen con 1 hora, 36 minutos, 26 segundos, 552 milésimos, seguido por Valtteri Bottas, el finlandés, con Mercedes a 19 segundos, 678 milésimos, y Kimi Raikkonen con Ferrari, otro finlandés, a 54 segundos, 7 milésimos. El campeonato, cuando restan 2 fechas, lo encabeza Lewis Hamilton, el campeón, 333 puntos, Sebastián Vettel segundo con Ferrari 277, Valtteri Bottas tercero con Mercedes 262. La próxima fecha, el 12 de noviembre en San Pablo, Brasil, 19ª de la temporada. Y en turismo carretera, fecha 13 en Toay La Pampa, victoria de Facundo Arduzzo con Torino, 38 minutos, 43 segundos, 128 milésimos. Segundo, Gastón Mazzacane con Chevrolet a 1 segundo, 316 milésimos. Tercero, Agustín Canapino con Chevrolet a 4 segundos, 231 milésimos. Las posiciones en esta Copa de Oro las encabeza Facundo Arduzzo con 133 puntos y medio. Segundo, Agustín Canapino, 123 y medio. Tercero, Josito y Palma, 95. Y en el tenis, Roger Federer le ganó la final del ATP 500 de Basilea a nuestro compatriota Juan Martín del Potro por 6-7, 6-4 y 6-3. Del Potro busca su clasificación para el torneo de Maestros de Londres, último torneo del 2017. Para conseguir su participación en dicho torneo, el tandilense necesita una buena actuación en el Master 1000 de París, donde va a jugar mañana por segunda ronda ante el ganador del encuentro, que van a disputar el italiano Pablo Lorenzi y el francés Gael Monfils. Mientras Aeropuerto Argentina 2000 negocia con el gobierno y llega a un acuerdo después de un tira y afloje para producir la modernización imprescindible en Ezeiza, que se quedó en el tiempo, los 5 gremios que mantienen una situación de disputa en la paritaria anunciaron que mañana no saldrá ningún avión argentino de Aerolíneas ni de Austral, y que van a paralizar Ezeiza y aeropuertos de todo el país por el conflicto que se ha desatado en la pelea por los sueldos. De acuerdo al ofrecimiento oficial del gobierno de 16%, mientras los gremios piden el 26%, ahora dicen que hubo un ofrecimiento del 20%, pero igual están lejos de la recomposición porque la inflación se ha comido absolutamente todos los porcentuales. Hasta este momento, los 5 gremios mantienen el paro mañana de 24 horas en todos los aviones argentinos. En el mediodía de hoy, en el Centro Cultural, donde funcionaba antes el Correo Central, Mauricio Macri y los funcionarios del gobierno harán una exposición sobre la pretendida reforma que quieren llevar a cabo. En el mientras tanto, en las calles de Buenos Aires protestarán los movimientos sociales que quieren saber de qué se trata la reforma que esconde también una reforma laboral. Mientras esto pasa a la vista de los argentinos, sin que nadie lo vea, una misión del Fondo Monetario Internacional vino a controlar lo que se diga y se haga. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Bueno, me habías pedido Pedro Vargas. Pedro Vargas Mata, su nombre completo, nació en San Miguel de Allende el 29 de abril de 1906. Falleció en Ciudad de México el 30 de octubre de 1989. Se hizo conocido como Pedro Vargas, tenor y actor mexicano, y a pesar de su gran preparación y haber debutado en la ópera como tenor, se dedicó al canto popular alcanzando reconocimiento internacional, además de ser uno de los principales intérpretes del compositor mexicano Agustín Lara. Se lo conoció con los sobrenombres del Ruiseñor de las Américas, el tenor continental y el samurái de la canción, y como actor formó parte de la época de oro del cine mexicano y participó en más de 70 películas. Pedro Vargas, uno de los grandes cantantes que México nos legó al mundo de la música y la canción, un inmortal a través de su arte. Y lo escuchamos cantando de Agustín Lara, Solamente una vez. Solamente una vez. Amén la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más. Pedro Vargas marcó una época y moría un día como hoy. Con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de avance, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. También estuvo en la Argentina filmando y haciendo películas en el momento del apogeo del cine argentino, en el gobierno de los años más felices. Realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Pedro Vargas, el cantante popular mexicano. Coema, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Un día como hoy de 1340, los cristianos de Castilla y Portugal derrotaban a los musulmanes en la batalla de Salado. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Y hablando de México, en 1520, una carta que se conserva de Hernán Cortés a Carlos I, donde le escribe desde México para comunicarle al emperador que ha dado el nombre de Nueva España al territorio donde se había establecido. Era México. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Carbone. En Buenos Aires, esta semana, después de haber celebrado el Día de los Bares Famosos o Notables, como le bautizó la ciudad. Ganó la Violeta, ¿viste? Sí, y es uno de los mejores, del más lo han arriesgado. Los 36 billares quedó muy bien también y lo recuperaron como en los antiguos tiempos. Se celebra la Semana del Copetín Porteño en los bares de Buenos Aires. ¿Se acuerdan cuando en los 60 y 70 se había puesto de moda sentarse en alguno de estos bares a tomar el clarito, que se había puesto, un copetín que se había puesto de moda? Esta semana, para celebrar el copetín, es uno de los clásicos de los bares porteños. Desde el vermú con ingredientes a un trago de autor con una picada, todas las generaciones están incluidas en una semana para probar sabores y conocer recetas. Esta semana, para celebrar el copetín, es un clásico de los bares con porteños desde aquel domingo y durante 7 días, desde ayer domingo y durante 7 días, Buenos Aires celebra la segunda edición de la Semana del Copetín Porteño 2017, organizada por la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Cafeterías y Bares, auspiciada por Buenos Aires Capital Gastronómica, un programa del gobierno porteño que promueve la ciudad como la capital gastronómica de América Latina. Bueno, para... vos sabés que hace, qué sé yo, 30, 40 años, quizá un poco más también, se decía, vamos a tomar un copetín, ¿te acordás? Y sí, por supuesto, porque si vos haces memoria, en la década del 50 y 60 aparecieron en Buenos Aires los copetines al paso. Sí, claro. Y había uno... que eran los barcitos. Eran unos barcitos donde se servían tragos preparados por un bartender, sí, o barman. Como, y el nombre era también copetín al paso. Y había uno frente al Teatro Municipal, justo a la vuelta del Chantecler, que estaba por Paraná, donde todas las noches, los sábados a la noche, se lo podía ver hasta la madrugada. El otro día jugaba al fútbol en la barra al Charro Moreno. Y se convirtieron en el lugar de la camaradería, donde tomábamos el clásico vermú acompañado del chiponcito de soda. Porque, perdóname, al copetín le agregaban los ingredientes del vermú alguno. Y claro, lo mismo del vermú, el triolé con lo clásico, las aceitunas, sí, la papa frita, sí, y alguno el queso cortado y el maní. Sí, claro. Y alguno, para hacerlo un poquitito más más presentable, le hacían alguna cosita más, además de la papa frita habitual, le agregaban alguna otra cosa, ¿no? Sí, algún saladito, sí, alguna algo, cosa, claro, así. Algo como para llamar la atención, que era un copetín, que no era la ingrediente de vermú. Esta semana todos los bares que se dan pisto van a celebrar y ofrecer tragos con picadas de queso, aceitunas, malí y palitos a 100 pesos por persona hasta agotar el stock. El gobierno de la ciudad dice que va a poner DEX, les va a permitir a los bares que pongan DEX carteles en las puertas para mostrar lo que están haciendo. Y la grilla completa del evento se puede consultar en Facebook en Semana del Copetín Porteño y en Twitter en @ Semana del Copetín. El Copetín Porteño es un clásico de la vieja y, por qué no, también de la moderna Buenos Aires, y por qué no en el verano, cuando íbamos a Mar del Plata y se tomaba el clásico vermú en la Rambla con los 40 platitos tradicionales. ¿Te acordás de Ricardito? Sí. Ricardito era el boliche que servía los platitos. Los 40 platitos, claro. Justo en la punta de la Rambla, yendo hacia a Punta Iglesias. Le voy a decir al operador que nos busque algo de Oscar Alemán, porque estamos hablando del Copetín y era más o menos de esa época, Oscar Alemán, ¿o no? Sí, Oscar Alemán sí, pero yo tengo... ¿Qué tenés? Uno de Agustín Vargas con D'Agostino que se llama Un Copetín. Ah, bueno, vos tenés el tango. El tango. Sí, sí. Pero digo, ¿qué música era la época del Copetín? Sí, ¿cuál era cuando...? Y era la época del tango. El P de Maracá, ¿te acuerdas? 40 y 50 de época de oro del tango, el jazz, el buen jazz con Oscar Alemán, con Bueno, escuchamos el tango mientras buscamos a ver si encontramos P de Maracá. ¿Te acuerdas del P de Maracá? Que Oscar Alemán se movía con la guitarra, hacía cada cosa increíble. Y sí, era un monstruo Oscar Alemán. Bueno, escuchamos. Para brindar por la mujer que más amé, por la que tanto he soñado, brindaré por ella. Todo pasó, todo se fue, hoy solo soy sombra de ayer. Ya no tengo más remedio que otro copetín beber. ¿Dónde andará la vaca que fue la paica más derecha que tenía? Porque siguió sin aflojar mi juventud que fue tu amor. En recordarme apenas que ya los tiempos no son más aquellos de antes. En por eso es que me emborracho. A ver, qué mozo, traiga otro copetín. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Bajó la temperatura, 15 grados a las 7 y 19. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Muy buenos días, Derrensis. Pablo de Devoto le habla. Bueno, la pregunta es, ¿qué espera usted que del anuncio de Macri de hoy? Muy buena pregunta, pero yo de Macri de hoy no solamente, yo espero de Macri en general, ¿sabe qué? La renuncia. Estoy cansado de tantas mentiras. ¿Qué se cree, que los 2 años que le faltan va a solucionar los desastres que viene haciendo? Quiero su renuncia, es lo único que quiero. Y la cabeza de su amigo, entre comillas, Caballo, ¿no? Que usted lo llama así, otro que tendría que haber sido fusilado. Es que se llama Caballo. Sí, sí, no, pero debería haber sido fusilado. Nosotros lo llamamos Caballo porque no... Caballo es en italiano, él se llama Caballo. Bueno, para mí es un caballo. O quiere que le diga yegua, es lo mismo. O sea, es una vergüenza esta gente. No sé cómo este país no fusila a los traidores. Más allá de lo que cada uno pueda pensar individualmente, usted no espera ninguna novedad que modifique la realidad. ¿Positiva? ¿Ninguna? No. Yo no dije positiva, dije, ¿qué espera el presidente? Que sea alguna cosa que pueda modificar la realidad. Ya se lo dije la semana anterior, aumentó todo al otro día de las elecciones, y sigue aumentando. Y la gente, no entiendo a los argentinos, estoy enojado con los argentinos. No se enoje, siga del lado de afuera de Devoto. Y sí, cada vez más lejos del país, de corazón. Hasta luego. Chao, gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Omar de Quilmes. Sí, buen día. Quería destacar con Carbone que referente a los copetines que estaban el séptimo regimiento, el Negroni también, si él lo recuerda, de una época, vamos a decir. No, eso lo puede hablar usted con Diego, que son de la misma edad, yo soy muy joven. Bueno, escúcheme, a ver, ¿qué piensa de lo que puede pasar hoy con Macri? Y bueno, la incertidumbre, vamos a decir, de todo este aparatología que realmente beneficia a todo un grupo concentrado de empresarios que representan hoy en día al Estado Nacional, es lamentable, y que situación de beneficios para la clase trabajadora, para el pueblo argentino, no vamos a tener... ¿Usted no cree que eso pueda pasar? Claro. Que quiero además resaltar por un compañero que habló antes, referente a Cristina, que el matrimonio Kirchner alabó al proceso militar, también alabó a Menem, y fueron también serviles a Macri en todo momento, en cuanto se decía que Macri era Cristina y Cristina que era Macri. Lo que lamentablemente al pensamiento del compañero, como de muchos más personas que pasan por la política, no cristalizamos, vamos a decir, el futuro de resurgimiento del peronismo con los pensamientos. Bueno, se cortó. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, Ángel. Juan, ¿qué piensa de lo que va a pasar hoy? Yo quiero decir, por ejemplo, gracias a los votantes de Cambiemos, que sin ser liberales por ignorancia política, por bronca o odio... Espere, no importa lo que votaron a Cambiemos, yo le digo qué pienso... Por eso, apoyaron esta pseudo-democracia y el desastre económico y social que confirmará hoy Macri. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué piensa eso? Porque Macri tiene un pensamiento liberal y está en una pseudo-democracia, o sea, no espera, en contra de los trabajadores. No espera ninguna noticia a favor. No, a favor no, para nada. Lo saludo. Gracias. Quiero decir, alguien que puede estar escuchando por primera vez el programa dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, si sacó Macri el apoyo que sacó. Sí, efectivamente, sacó un gran apoyo. Tiene el 40% de los votos del país. O sea, el 60% en contra. Porque hay que saber leer las dos formas del vaso, el lleno y el vacío. La gente se apresura porque una cosa es lo que opinan y piensan acerca del personaje que puede estar expresándose hoy, y otra cosa, que eso también es interesante analizarlo, es cómo se ha perdido la esperanza en anuncios que fortifiquen la fe de alguien. Y es evidente que en esta situación del zamarreo permanente que está la sociedad argentina, cuando Domingo Felipe Cavallo le dice públicamente hay que ir a fondo con las reformas antes de abril, le está poniendo una fecha diciéndole esto hay que hacerlo ahora que tienen todavía la fuerza del embalaje electoral porque después no lo van a poder hacer. Y a mí me da la impresión que hay una división en el gobierno entre los apresurados y los retardatarios. Es decir, los apresurados son aquellos que quieren todo rápido hoy, y los retardatarios son los que se demoran más tiempo en tomar las medidas. Ahora, cuando no cierran ninguno de los números nacionales, se habla de que van a reducir gastos y cerrar oficinas. Pero yo le quiero recordar a todos que Macri abrió una cantidad de ministerios y su secretaría como nunca. Por lo tanto, de entrada, hicieron un abanico de nombramientos enormes que ahora se dan cuenta que son inútiles porque se sobrepasan trabajos y demás, sobrepone un trabajo con el otro. Cuando le dicen los gobernadores que tienen que reducir gastos, cosa que todos podemos coincidir, los gobernadores le van a decir, bueno, empiecen ustedes por el gasto nacional, porque se amplió notablemente el gasto nacional y por eso el déficit se amplió y por eso no se cierra. Venimos diciendo desde hace mucho tiempo que hay un problema muy grave y ese problema grave está sindicado en que no se pueden bajar impuestos y si simultáneamente no se agranda la exportación. Si no recibimos más dinero por la exportación, la otra fuente de financiamiento, ¿cuál es? El crear dinero. El gobierno actual, contrariamente a lo que hacía Cristina, en lugar de darle manija a los billetes, le da manija a las levas, es decir, a las letras. Y tenemos una supervaluación en LEVAC que está superando el PBI, es decir, está pasando por arriba, todos los días se hacen papeles y papeles y papeles. Bien, todo esto está demostrando de que lo que hay es una tremenda improvisación en economía y en todo lo que se hace. Pero no es el único gobierno que improvisa, vienen improvisando desde siempre. Y yo quiero recordar en los archivos un episodio, a ver si ustedes tienen memoria, de un momento de nuestro país en uno de los responsables de manejar la economía de la República. No se puede comer por día, acá no se puede nada con 6 pesos, es toda una mentira. Te lo digo yo que es una realidad, en México estamos en la calle nosotros. Es mentira, con 6 pesos te compré un paquete de galletitas nada más. Αναζητούμε απαντήσεις για την πολιτική της κυβέρνησης στο Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Έχουμε συνέντευξη με τον σημερινό Υπουργό Ερνάν Λορενσίνο. Οι ερωτήσεις μας για το οικονομικό μοντέλο της κυβέρνησης Kirchner είναι πολλές. Είναι ένα μοντέλο desarrollo con inclusión social. O sea, el desempleo que estaba cifras del 25% en el año 2001-2002, hoy están en alrededor del 7%. Los niveles de pobreza e indigencia que representaba más del 50% de la población en el año 2001-2002, hoy está por debajo, de lo que han sido las cifras históricas. I have a very simple question for you, which seems very complicated these days. How much is inflation in Argentina at this moment? Las estadísticas oficiales de Argentina registran mes tras mes la inflación, y esa es la inflación con la cual es la única inflación posible, la única oficina pública encargada y con capacidad técnica para medir cualquier estadística. Es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que depende del Ministerio de Economía. But how much is it? Bueno, depende. A ver, creo que el acumulado últimos 12 meses es 10.2. Me puedo estar equivocando. 10.2. Me puedo estar equivocando en la décima. Digo, el acumulado anual, de acuerdo a la última el reporte de inflación, es 10.2 o algo por ahí. The IMF in December said that it will impose sanctions for flawed statistics that you are giving. What are you going to do about that? Όμως, σε αυτή ακριβώς την ερώτηση, η συνέντευξη σταματά απότομα με τη δικαιολογία ότι ο υπουργός είναι κουρασμένος και πρέπει να φύγει. Mire, le vuelvo a repetir. Creo que es un... ¿Puedo cortar esto? No, sorry. No sé. ¿Puedo cortar esto un minuto? Με τα μικρόφωνα ανοιχτά, μας λέει. Μικροίς. Y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Prefiero quedarme con la última respuesta que te di y no andar en el tema, ¿ok? Λίγο αργότερα, όταν ανοίγουμε την κάμερα για μερικά ακόμη πλάνα, η βοηθός του Υπουργού Οικονομικών μας εξηγεί τον πραγματικό λόγο που η συνέντευξή μας διακόπη τόσο απότομα. Hay un tema que nosotros, el ministro de Economía tiene, quizás es difícil de entender para alguien de la escuela, ¿no? Sí, digo, explícame. Bueno, esto pasó en la Argentina con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Me quiero ir, dijo, en el medio del reportaje internacional, porque no podía explicar nada. Exactamente lo mismo le pasaría al actual ministro de Hacienda si le preguntara un reportero extranjero sin compromisos locales, porque tampoco podría explicar nada. Y así estamos. De Felisa Micheli, que se olvidó un fajo de billetes y fue procesada, pasando por Vudú, o por cada uno de los que manejaron la cartera económica, oyendo para atrás, los Martínez de Oro, los Domingos Felipe Caballo, los Cueto Rúa, qué sé yo, cuántos pasaron, los Alemán, cuántos pasaron en el manejo de la salud pública, porque el manejo de la economía termina con la salud pública de los argentinos por los desastres que han hecho en la administración. Se pone a cualquiera que pueda ser manejado desde la política o a cualquiera que pueda ser manejado de los centros de poder financiero. Hernando Lencino, me quiero ir, y se fue. Lo mandaron a Europa, se quedó en Europa, y finalmente nadie se acuerda que existió como ministro de Economía, y probablemente no lo llamen a ningún juicio ni a declarar por nada porque se fue a tiempo. Es decir, estamos ante una mediocridad espantosa que la falta de memoria de la gente hace que se olvide. Pero Vudú se quiso quedar con la máquina de hacer dinero para ver si podía fabricar, siendo ministro de Economía, los propios billetes. Este muchacho que se escapó porque dijo, no quiero contestar más, no puedo hablar de estadística. Claro, no se podía hablar de estadística porque la baña había dejado en el arreglo que hizo con Néstor Kirchner de la refinanciación de la deuda, atado a la modificación de la inflación. Por eso el INDE mentía, porque si decía la verdad de la inflación debíamos el doble, porque se iba hacia arriba, porque estaba atado a la inflación. Cuando ellos firmaron eso, casi no había inflación, pero no pensaron en que la Argentina es cíclica y que iba a haber inflación. Entonces, cuando se vino la inflación, empezó a crecer la deuda externa y no sabían cómo pararla. Entonces dijeron, manejemos los números del INDEX para decir que no hay inflación. Por eso decían las barbaridades que decía. Por eso Aníbal Fernández salió a decir que había menos pobres que en Alemania. Por eso se escuchaban las cosas que se escuchaban. Porque nunca fueron claros, como tampoco son claros ahora, cuando explican la economía en la Argentina. Estamos prisioneros de los incapaces, los mentirosos y los que trabajan para los medios que uno no sabe, es decir, los medios financieros o las órdenes políticas. El asunto es sentarse allí donde se maneja la felicidad del pueblo y hacer cualquier cosa. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Raúl Carnota nació en Buenos Aires el 30 de octubre de 1947 y falleció el 27 de septiembre de 2014. Cantautor de amplia trayectoria en el folclore argentino, nació en el barrio de Almagro en la ciudad de Buenos Aires, pero su infancia transcurrió en la ciudad balnearia de Mar del Plata. En 1968 tuvo un breve paso por el grupo Los Huancaguá. Su debut profesional fue en 1972 con el grupo de Adolfo Ábalos, y durante esa etapa participó del espectáculo El Piano en sus Tres Dimensiones, que encabezaban Adolfo Ábalos, Horacio Salgán y Enrique el Mono Villegas. En esa época también acompañó a grandes figuras como Susana Rinaldi, Hamlet Lima Quintana y Armando Tejada Gómez. A fines de los años 70 formó un trío con el percusionista Rodolfo Sánchez y el pianista Eduardo Espinazzi, con el que lograron trascender, ya que Mercedes Sosa incluyó dos de sus canciones, Grito Santiagueño y Salamanqueando pa' mí, en su disco que La Negra tituló como Un Pájaro Libre de 1983. Falleció como consecuencia de una EPOC, una enfermedad popular obstructiva crónica, mal que padecía hacía varios años. Su muerte fue opacada en los medios por la muerte del Negro García López, que ocurrió el mismo día. En 2015 recibió el premio Cones por Mortem como uno de los mejores 5 cantantes del folclore de la década en la Argentina. El querido y admirado Raúl Carnota, en el recuerdo, hoy cumpliría años y ya son 3 años sin su presencia física. Raúl Carnota en el recuerdo, cantando su composición Grito Santiagueño. En los ranchos así me llaman el bandeño. Algún mistol supo acunarme de changuito en mis sueños. Araranti, upiay, va cantando mi caja. Y una copla sigue a la luna buscando la mañana. Tanto siento que es el duende quichua que tira de mis venas. Me hace gritar, ay, dalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. Caja está enamorada del grito santiagueño. 7:37. Trenes subterráneos de premetro normales. Cuando muera, tal vez mezclado con la tierra, florezca en vaina de algarroba en alguna primavera. Capital de la República Argentina, esto es Ayer y Hoy hasta las 9 de la mañana. Vidalero de mi tierra santiagueña. El momento económico con el licenciado Héctor Juliano. Héctor, ¿estás ahí? Hola. Sí, ¿qué decís? Ah, buen día, Miguel Ángel, perdona porque estaba atento a cuando cortaba la música. Contame, de acuerdo a lo que hoy puede pasar con el anuncio de Macri, uh-huh, y las cosas que vienen ocurriendo, o sea, que hay una misión del Fondo Monetario Internacional que vino, sí, a la aplicación del artículo cuarto. Es un detalle importante, no, que importante. Cae la misión el mismo día en que Macri tiene que efectuar la convocatoria. Pero bueno, más allá de esas suspicacias, es importante. Es bueno, una la pregunta viene por el lado de que ya no se sabe cómo seguir en el plazo económico, habida cuenta que se está echando mano a todo lo que se puede y los números no cierran por ningún lado, ¿no? Exacto. Si me permitís, yo lo sintetizaría en esto. Primero, mi método es, yo no analizo conjeturas, expectativas, ni siquiera anuncios, sino realidades. El gobierno hasta ahora no puede mostrar ninguna realidad. Vos fijate un detalle, hace 2 años asumió este gobierno. Y esta es la primera convocatoria que yo conozco que dice que va a ser una convocatoria operativa, con planes, con proyectos, con leyes, con reformas estructurales, etcétera. Es decir, un presidente que recién en la mitad del mandato dice que va a bajar línea. Yo estoy esperando. mirando a ver la magnitud de esas modificaciones, porque se habla de por lo menos 4 reformas, y se le da el título de reformas estructurales, lo que me parece que es un poco ampuloso, ambicioso, porque por ejemplo se habla de reforma política. Cuando vos vas a reforma política, ¿qué es? Ah, no, el cambio por la boleta electrónica. Bueno, darle al cambio de la boleta electrónica el carácter de reforma política es un poco grande. Vos lo dijiste recién y es para mí un eslogan. Las cuentas fiscales no cierran. Cierran, entre comillas, con deuda. Y la única medida concreta que el gobierno está tomando desde que asumió es endeudar al país. Vamos a decirlo claramente, porque el gobierno no ha bajado la inflación, la subió, la recibió en 25, la dejó en 41, y este año, después de haber proclamado que las pautas inflacionarias iban a estar entre el 12 y el 17, hay que recordarlo, Sturzenegger lo dijo y lo mantuvo en el presupuesto, entre el 12 y el 17 van a resultar del 24 con buen viento. Entonces, estamos frente a pronósticos o aspiraciones o expectativas que no se cumplen. El gobierno está todavía anunciando inversiones. Bueno, uno no puede exigir que las inversiones se concreten de un día para el otro, pero hay un problema estructural realmente allí. Mientras vos, Estado, estás pagando al capital especulativo, al capital financiero, golondrina, interno y externo, le estás pagando el 27% por una colocación financiera a corto plazo, ¿no? 27% anual en 30 días, después parece irrisorio que le vengas a pedir inversiones, porque la única inversión que le facilitas es la inversión financiera, de que venga a especular con el arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés. Así que este gobierno arrastra, a mi juicio, unas contradicciones mayúsculas, que cualquiera sea los anuncios, lo ampuloso, la convocatoria. La otra reforma es en realidad una reforma combinada, es la reforma impositiva con la de coparticipación, punto. Eso son palabras mayores. Vos sabés que la reforma impositiva, vos para hacerla tenés que saber de dónde vas a sacar los ingresos. Hay tres posibilidades, o emitís, o compras deuda, o exportás. La idea del gobierno es aguantar con deuda, porque me baso en lo que dijo en una conferencia de prensa, creo que el día 23, enseguida después de las elecciones, donde un periodista le pregunta, eso salió en todos los diarios, ¿no? Un periodista le preguntó al presidente qué iba a pasar con la deuda, algo así como que era preocupante, y el presidente lo dio por asumido, dice, y bueno, mientras tengamos déficit fiscal no lo vamos a financiar con emisión, lo vamos a financiar con deuda, y eso es, ahí venía la parte sorprendente de las declaraciones de Macri, dice, y eso es para evitar la pobreza. Según eso, según ese razonamiento, el gobierno contiene la inflación y entonces con eso hay menos pobre. Bueno, ni los datos de la realidad le dan esas cifras, esas mejoras, ni tampoco es el método adecuado, porque me está diciendo en definitiva que está tomando deuda para combatir la pobreza. Sería un disparate si uno lo aplica desde ese punto de vista. Sí, la pobreza de hoy la reemplazamos por la miseria del futuro. Pero acá, por eso, insisto en una constante que me sorprende, sobre todo que no sea el caballo de batalla de los sindicatos, que es la caída del salario real, porque el gobierno está ganando tiempo. Esto es algo que yo lo digo, bueno, como francotirador, digamos así, y además no me quiero meter en polémica política, yo hablo con los números en la mano. El gobierno está ganando tiempo porque, como decía el otro día, cada día que pasa, el salario y por ende el valor del peso va cayendo, se va carcomiendo. Paralelamente, y no por casualidad, ese mismo día que pasa, el capital financiero está lucrando y consiguiendo en la Argentina récord de ganancia. Ergo, no están divorciadas la pobreza y la caída del salario real de las ventajas del sector especulativo. Acá hay una dialéctica muy pesada en juego, porque el gobierno si el gobierno se le corta el flujo, Macri vino a gobernar con deuda. Lo único que puede mostrar que desde que asumió hasta ahora ha aumentado la deuda en más de 70 mil millones de dólares y que con la cifra que prevé el presupuesto, los 47 mil millones del año que viene, que tiene que votar ahora los nuevos legisladores, se va 120 mil millones de dólares más de deuda en 3 años. ¿Vos sabés que el kirchnerismo lo aumentó en 100 mil, pero en 12 años? Vos sí. Sabés que hay un dato. Cuando el presidente dice que a los gobernadores les quiere decir que recorten gastos, los gobernadores lo van a escuchar con atención y van a decir, bueno, pero empiece por la nación. Sí. Porque los nombramientos a nivel nacional hicieron que creciera la burocracia del Estado. Aumentó el empleo público. Claro. Sí. Y aumentaron los planes sociales. O sea, por eso la contradicción que ya se la han señalado a Macri, que es que con todo, que no saben cómo encasillarlo, porque resulta que dentro de toda la aparatología neoliberal, resulta que al final es un gobierno populista, porque cuando alguien se le plantea un poco jorobado, lo aguanta con dinero. Eso fue lo que hizo con los piqueteros, con los 30 mil millones de pesos a las organizaciones sociales, que cualquiera sea la legitimidad de los reclamos, pero es una forma inorgánica de reclamo. Los reclamos van por los trabajadores, van por los jubilados, van por... Pero organizaciones sociales, piqueteros, es muy discutible la representatividad que se tenga. Y el gobierno, para aguantar la situación, ministra de Desarrollo Social... Para sacar el problema de la calle. Es claro, es decir, este gobierno responde a los estímulos de los aprietes. Es decir, cuando se la ve en figurillas, afloja. Yo creo que, digamos, de las llamadas reformas encaradas, una de las peor manejadas es la reforma laboral, porque resulta que se está anunciando desde hace meses, y todavía no se sabe qué es esa reforma laboral. Lo que quieren hacer, evidentemente, es blanquear los trabajadores que están en negro haciendo un gran blanqueo. Sí, la política es esa. No, haciendo un gran blanqueo y perdón a los empresarios. Yo digo, las pymes está muy bien que se le perdone, pero cuando ves tenés las grandes empresas perdonándole, ya no estoy tan de acuerdo, ¿no? Ahí no sabemos si las grandes empresas tienen un gran porcentaje de trabajo negro. Arrancá con esto. El principal cantidad de empleados en negro... Durante el gobierno anterior, ¿sabés quién era? El Estado. El Ministerio de Trabajo. No, el Ministerio de Trabajo. Tenía dentro del Ministerio de Trabajo los empleados en negro. Sí, sí, sí. Entonces, avancemos sobre esto. Pero la idea, ¿cuál es? Que después se sienten a conversar, porque lo que Macri le teme, o el gobierno le tiene miedo, es a las cuestiones que vienen por corporación, o sea, que actúan todos juntos. Entonces quiere individualmente ver si convence a cada uno y sentarse a discutir convenio por convenio. Y ya bajó la política, va como el sector por sector. Convenio por convenio. Entonces, vos date cuenta que allí empiezan. Hay un convenio especial con los petroleros de Vaca Muerta, un convenio especial con un sector de Mata, y así entonces se van produciendo. Por ejemplo, en este momento que se aumentó la construcción, hay más trabajo en la construcción porque hay obra pública y porque hay mayor empleo, ese gremio está, digamos, entre comillas, dentro de la cajita de la felicidad, porque aumentó trabajo. Pero si vos tomás a los textiles, tomás a los metalúrgicos, tomás a otros gremios industriales, te vas a dar cuenta que están para abajo. Entonces, la discusión es los sectores que medianamente se ven beneficiados por determinadas medidas o por determinadas decisiones del gobierno, no van a tener tanto problema en sentarse a discutir algunas cosas. Pero el resto de los sectores va a ser un problema muy serio. Por lo tanto, no creo que se llegue a lo individual que ellos están planteando y va a tener que ser colectivo. Por eso, yo ahí no entro a conjeturar porque no sé cómo es el balance de fuerza. Yo lo único que digo es que a estas negociaciones los sindicatos van sin una bandera clave, que es la de caída del salario real, porque en 2 años lo que realmente ha estado jugándose, el tiempo no es neutro, y el gobierno ha estado jugando con esta variable. Es lo mismo, escúchame, pongamos el caso más agraviante, que es el caso jubilatorio. Una persona acaba de tener ahora el aumento, 13.3% fue la actualización semianual que hace, ahora en septiembre. La próxima actualización va a ser en marzo. O sea, esa persona, como todo el mundo, se va a tener que tragar 6 meses de inflación, ¿no? Para que después, bueno, a partir de marzo próximo, le ajusten en función de un coeficiente que se supone contempla parte de la inflación pasada. Con otro agravante. Devuelve los 6 meses de inflación que se tuvo que tragar. Con otro agravante. El Fondo Monetario le termina de decir que tienen que ajustar el tema jubilatorio. Sí, hasta ahora el gobierno tiene una lista de agenda pendiente. Hasta ahora no tiene, el gobierno no puede mostrar resultados. Incluso en la reactivación de la construcción, y hablo de esto con diarios que son del sistema, ¿no? Como el caso de La Nación, ¿no? Le observan que sí, que la construcción ha dado efectivamente resultados, pero en eso está mucho de la obra pública. Ah, es claro, si el gobierno inyecta obra pública y además si parte de esa obra pública la está respaldando con créditos de deuda externa, y bueno, con eso aguanta, con eso puede sostener algo para mostrar. Pero cuando un gobierno asume, y asume frente a una situación de crisis como la que vive la Argentina y que no se quiere reconocer, es decir, si vos negás la gravedad de un problema, ya arrancamos mal. Si el gobierno arranca de que no, que estamos bien, vos viste las declaraciones, parecen surrealistas las declaraciones de la guerra de la deuda. No, no, pero si la Argentina tiene un porcentaje de deuda baja, porque en realidad del total de la deuda, más de 300 mil millones de dólares de cabeza de Estado Central, el 50, 51% es deuda intrestado, es la herencia K, donde se le pagaba privilegiadamente a los acreedores extranjeros y se le pasaba el pagaré incobrable al Banco Central, al ANSES, al Banco Nación. ¿Vos sabés que el italiano Roberto Cardarelli, que es el representante del Fondo Monetario, es el que preside la comisión que vino aquí, y el inspector, entre comillas, que controla la Argentina, dijo que está muy feliz de estar en el país porque hay muchas reuniones, hay mucho trabajo y demás, pero que vienen a cotejar la aplicación del artículo 4. Yo leí esta mañana que el artículo 4 dice que ellos tienen injerencia como Fondo Monetario en los cambios, los cambios de moneda, los cambios de posiciones. Perdóname, pero no es así. Ahí hay una confusión. El artículo 4 del Estatuto del Fondo Monetario Internacional lo único que establece es que todo país miembro tiene que tiene que anualmente someterse a lo que ni siquiera es una auditoría, es un análisis, por eso se llama revisión de las variables económicas. O sea que convengamos que eso en sí mismo técnicamente no es grave, porque lo único es que hay que abrir las cuentas, hay que mostrar los números. Espera un poquito, claro. Sí, hay una parte que dice concretamente que los países miembros proporcionará al fondo la información necesaria para ejercer esa supervisión, y la solicitud del fondo le consultarán sobre sus políticas de tipo de cambio. O sea, está establecido en el artículo 4. Tiene que rendir cuentas. Estamos de acuerdo en eso, y eso era lo que trataba de evitar el kirchnerismo. Rendir cuentas, es decir, mostrar los números, desde el punto de vista técnico nadie le va a negar competencia profesional a la gente del fondo. Este tipo Caldarelli, por ejemplo, tipo tiene una larga trayectoria allí, todo en sí no es objetable, es un profesional, es un tecnócrata del fondo. Pero a lo que voy es esto, la revisión anual del artículo 4 en sí no es una tragedia desde el punto de vista que el país tiene que mostrar los números. El problema es que atrás de mostrar los números vienen, como ahí está sugerido, bueno, vienen las recomendaciones del fondo. Pero corrigen a eso, ¿sí? Claro, creo que las dos observaciones... Está bien lo que voy a decir, estás hablando del tema técnico. Técnicamente no sería grave, graves son las actitudes posteriores. Es claro, creo que este hombre de las declaraciones que hizo adelantó que le preocupaban dos datos en particular. Mira, uno de los temas que sugerían era era justamente la modificación de la jubilación, alargar la edad, de tratar de que esa regulación semestral que vos ya mencionaste hace un rato se modifique, o sea que ya hay una injerencia y una propuesta. Y sí, porque convengamos en algo, el Fondo Monetario Internacional, en lo que toca específicamente al problema de las deudas públicas y las deudas externas de los países, tiene que efectúa una tarea de tipo auditor de los acreedores, es decir, viene, retrata la situación del país como para advertirle a los acreedores, mire, este país, la situación fiscal, ojo, es la siguiente. Y entonces ahí, guste o no guste, van los datos de la realidad. Entonces, en este momento, el gobierno no le cierran las cuentas fiscales, las está aguantando con un endeudamiento extraordinario e impagable. Los intereses están subiendo en forma astronómica. En el año 2016 la Argentina pagó entre 8.800 y 9.800 y 10.000 millones de dólares. ¿Sabes qué pasa? El 17 pasó a 14.000 millones. El año que viene pasa a 21.000 millones de dólares. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Necesitan, como justamente los números no cierran, claro, necesitan hacerle todos los deberes al fondo para que el fondo diga, sí, sí, sigan emprestando. Es claro, necesitan tener el aval del Fondo Monetario y el de las calificadoras de riesgo para que le dibujen los números. Mejor dicho, el Fondo Monetario en realidad, no dibuja los números. Te los plantea con claridad como diciendo, mire, usted está flojo acá, las pautas inflacionarias no se cumplen. Un ejemplo que viene a cuento. Se habla de la reforma impositiva, ¿no? Y me parece hasta medio ofensivo lo que se hace. Se quiere tomar como modelo la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que parece que lo cocinaron a propósito, ¿verdad? Dos o tres días antes del anuncio presidencial salieron ampulosamente a hablar de que sobre todo la provincia de Buenos Aires, para promover a la gobernadora Vidal, hacía una reforma impositiva. Pero un momento, un aumento promedio del 56% en el impuesto inmobiliario, ¿no? Y el 50% en el impuesto inmobiliario. Sí, 53%, ¿no? Sí. Sí, según variaciones. Ahora, lo que soslayan decir en eso, y todavía lo dan, el ministro Lacunza lo da como una cosa lógica y necesaria, diciendo, y bueno, el gobierno tiene que aumentar los ingresos, además lo compensamos bajando un poco ingresos brutos. Claro. Las cuentas fiscales, cómo le den y cómo lleguen a esos resultados, uno no las puede auditar. Pero un detalle, una vez un contador amigo hace décadas me decía, dice, mira Héctor, porque él llevaba fundamentalmente libros, impuestos, dice, para el empresario el impuesto es un insumo, o sea, el impuesto se traslada a los precios. Así que cuando vos le recargás a una empresa o a una entidad rural o a quien sea, le recargás o a un negocio, en fin, un 50% en su costo, ese comerciante lo va a trasladar a los precios y vas a tener más inflación. Y con más inflación va a caer más el salario real. Así que resulta que la presión tributaria con la cual el gobierno quiere zafar y tener más recursos y lo pone como modelo de provincial, resulta que va a revertir en más inflación. Entonces, ese juego entre inflación y déficit fiscal tiende al peligro de que no le va a cerrar. Bueno, y además de esto tenés que sumarle la sobredimensión de la LEVAC, que está por arriba del PBI. No, eso es algo ya surrealista, que un gobierno tenga que convivir con una deuda flotante en promedio a 30 días de un 1.1 billón de pesos y que tenga que pagar tasas del 27% que se le exigen los bancos, porque si el gobierno no le da el 27%, se van al dólar y le disparan el dólar, entonces el gobierno le tiene que andar pidiendo por favor a los bancos que se queden, y los bancos le exigen la tasa de interés. Entonces sale el presidente del Banco Central como si tuviera autoridad para decir que el gobierno, frente al peligro de la inflación, tiene que mantener las tasas elevadas. Mantiene las tasas elevadas porque lo están extorsionando los bancos, que le exigen ganar niveles acá récord en el mundo de lucro financiero. Claro, entonces, porque además estamos frente a una sangría financiera provocada por el capital financiero. Sí. Esto, bueno, hoy dice que hoy también van a anunciar un impuesto al activo financiero, ¿no? Ahora, yo quiero saber qué impuesto sería, cómo y hasta dónde toca los bancos, porque los bancos vos sabés que son intermediarios del accionar financiero. Mirá, no sé hasta dónde les corresponde. Ese tema da para mucho, pero te digo lo siguiente. Primero, el famoso tema del impuesto a la renta financiera, siempre hay que aclararlo. Las empresas lo pagan, lo que no lo pagan son las persona física, es decir, nosotros, cualquier depositante, tenga 1.000 pesos, tenga 100.000, no sé, según la capacidad de cada uno. Con lo cual, es un efecto muy discutible, porque resulta que si vos vas a poner a un plazo fijo a la caja de ahorro le vas a poner un impuesto, o sea, te dicen que te van a descontar, vos ya vas a ver, la gente saca la plata y se vuelca el dólar también, claro, vas a tener que ver, así que es una maniobra que hay que ver qué resulta. Bueno, la seguimos la próxima, pero te digo, estemos atentos porque me parece que están en un brete muy difícil y el Fondo Monetario Internacional no produce casualidades, causalidades. Sí, lo primero que va a haber que ver es qué es lo que al final anuncia el gobierno y cuál es su grado de concreción, porque hasta que uno no vea lo que dice en concreto el gobierno no puede opinar. ¿No? Te saludo. Suerte, adiós. Chao, chao. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Y ahora 8 minutos 15 grados en Buenos Aires. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Crean el primer sindicato de paseadores de perros en el país. Buscan profesionalizar la actividad de los 6.000 que trabajan en la ciudad de Buenos Aires. Solo 250 están inscritos en el registro del gobierno porteño. Casi un invento argentino y una salida laboral rápida. La actividad de los paseadores caninos siempre generó polémica, reciben críticas de vecinos por el uso del espacio común y su tarea es 100% informal, aunque existe desde el año 2001 una ley que exige determinadas cuestiones y que estén registrados. Ahora, un grupo de ellos ha creado el sindicato de paseadores de perro. La situación política argentina está pendiente de varios anuncios que va a hacer el gobierno en el día de hoy. Mientras tanto, los gobernadores se vuelven a reunir en el centro de la ciudad de Buenos Aires para pergeñar lo que van a conversar con Macri el miércoles. El deporte por Belgrano. Se completó la 10ª fecha del fútbol en España y la 11ª en Italia. Sigue a paso firme el Barcelona, que el sábado le ganó Atlético de Bilbao 2-0 como visitante. Y es el puntero, ya había ganado el mismo día el Valencia de visitante al Alavés 2-1. Y la sorpresa, lo decíamos muy temprano, Girona, el equipo más chiquito del Barcelona, le ganó como local al Real Madrid 2-1. Barcelona, líder con 28, Valencia 24, Real Madrid y Atlético de Madrid están con 20. En Italia volvió a ganar el Napoli de local 3-1 al Sassuolo, es líder exclusivo. El sábado Juventus le ganó como visitante al Milan 2-0, es escolta. Y hoy puede ser único escolta al Inter, el equipo de Mauro Icardi, si vence de visitante 16:45 hora argentina al Hellas Verona. En tanto, en el básquetbol, partido de ida, primer partido de octavos de final, el primer encuentro que disputaron por la llave, que están jugando Estudiantes de Concordia y Salta Básquet. Ganó el equipo de Concordia 73-64, en tanto en el partido 2 del repechaje en la serie que están disputando Regata de Corrientes y Comunicaciones de Mercedes, ganó el equipo correntino 94-89. Hoy se juega el tercer y decisivo partido, también en Corrientes, desde las 21:30, Regata recibe a Comunicaciones de Mercedes, arbitraje de Pablo Esteves, Jorge Chávez, Maximiliano Moral y Daniela Kessler. Una muy buena noticia en el polo, Miguel. Argentina venció a Chile por 8-7 en la final del Campeonato Mundial de Polo por Países, disputada en la ciudad australiana de Sydney. Un tanto de Lucio Fernández Ocampo en tiempo suplementario le dio el título, el quinto título mundial en la historia, de la representación albiceleste, que ya había festejado la obtención de los torneos de 1987, 1992, 1998 y 2011. Y en handball, el seleccionado argentino masculino perdió ante Brasil la final del Cuatro Naciones, que se llevó a cabo en el Polideportivo de São Bernardo do Campo, en São Caetano do Sul, por 26-23, 14-9 el parcial, y terminó subcampeón de este torneo internacional. Este es el primer campeonato que marca el inicio de la era del entrenador español Manolo Cadenas al frente del equipo argentino. Reiteramos, mientras el gobierno pirata hace ejercicio en este momento en las Malvinas ocupadas, el gobierno de Theresa May está envuelto en un escándalo de acoso sexual, drogas y compra de juguetes sexuales. Macri presenta propuestas y convoca un acuerdo nacional, y en la calle estarán los movimientos sociales, que se van a reunir a las 12 en el obelisco. En Venezuela abren la inscripción de los candidatos para los municipios. Masiva manifestación en España, tanto en Barcelona como en Madrid, por la unidad española. 1 millón de catalanes marcharon para pedir la unidad con España. El presidente boliviano se encuentra revisando áreas donde pueden seguir explotándose mineras, y está para reunirse con empresas norteamericanas y australianas y canadienses para la explotación ampliada de las reservas mineras bolivianas. En Rusia dicen que tienen todas las medidas de seguridad tomadas para la presencia de la selección argentina con Messi en el partido que va a permitir la inauguración del estadio donde se va a jugar el primer y último partido de la Copa del Mundo. La electa diputada Ocaña dice que va a proponer una ley de recompensación para recuperar lo que se robaron. Por el caso Maldonado, se sigue actuando en los dos puntos, los que reclaman justicia porque dicen que hubo una desaparición forzosa, y aquellos que están absolutamente convencidos que Maldonado se ahogó. En el mientras tanto, se aguardan peritajes y otros estudios que se están efectuando en este mismo tiempo. El intendente de Vicente López, Jorge Macri, que había sido embargado por Roger Salgado, logró que una instancia superior le levante el embargo como consecuencia de que no hay suficientes pruebas para demostrar que los $400,000 que utilizó para comprar un departamento en Miami tenga que ver con su gestión administrativa. Sin embargo, en San Isidro circulan las versiones de el abuso político otra vez en la justicia. El primo del presidente fue acusado por la compra de un departamento en Miami que no podía justificar. Brilla Febo en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón, ¿qué novedades? Bueno, novedades, Miguel. Se vuelve a hablar de la cooperativa Sancor. El pasado lunes, pasado viernes, para decir mejor, hubo asamblea general, hubo cambio de autoridades. El nuevo presidente se llama José Pablo Gastaldi, un productor de 41 años, es el nuevo presidente de la cooperativa. Y en paralelo con esto, y al saber además que la cooperativa cerró su último ejercicio con una deuda de al 30 de junio de 300 millones de pesos y que llegó a los 2.700 acumulados, bueno, se vuelve a hablar con fuerza de la llegada o del interés de la cooperativa neozelandesa Fonterra. Vos sabés que días atrás habían vuelto a la palestra dos empresas del grupo francés Lactalis y la mexicana Lara, y inclusive se hablaba de un grupo norteamericano. Lo cierto es que en 10 o 15 días vuelven ejecutivos de la cooperativa neozelandesa Fonterra para, bueno, de alguna forma ya hacer una propuesta en firme. Y le plantearon en la anterior visita al directorio, integrado por 13 miembros de la cooperativa, una radiografía de las posibilidades de quedarse con algún activo o con la totalidad, yo no se sabe, de la empresa argentina. Ahora volvería con algo en firme. Eso entusiasma bastante al gobierno, porque de alguna forma se resolvería la crisis de Sancor con una propuesta en firme de Fonterra. Y además, el hecho de que sea una cooperativa que compraría otra cooperativa como es Sancor, también de alguna forma daría algún tipo de afinidad a la forma de operación futura de la empresa Sancor. Fonterra, que de hecho es el mayor jugador del mundo en temas de productos lácteos, sobre todo lo que tiene que ver con leche en polvo, es la que fija el valor de la leche en polvo a nivel mundial. Ya tiene operaciones en Brasil y en Chile, pero no en la Argentina. Hay fuentes oficiales que dicen que, bueno, como te digo, desde el gobierno venían con buenos ojos que Fonterra se quedara con Sancor. Y además hoy es otro día importante para la cooperativa y para la industria láctea en general, porque hoy se firma un convenio de renovación del convenio laboral que hay con la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina, ATILRA, algo que ya habíamos comentado semanas atrás, y que de alguna manera también flexibiliza la actividad de toda la actividad láctea. Es un convenio que está vigente del año 88 y se le van a introducir algunas modificaciones, como son, por ejemplo, la figura del trabajador a tiempo parcial los fines de semana y feriados. Recordemos que las industrias lácteas trabajan fines de semana y feriados porque la leche el productor la entrega todos los días. También se explicita la polifuncionalidad, que podrá hacer tareas distintas a las específicas, y hay leyes modificaciones para la consideración del presentismo. Además, también está el tema ya de la baja de ese aporte especial que hacían a la obra social de este sindicato y que para muchas empresas era inviable, sobre todo para las pymes. Según las fuentes del gobierno, habría destacado que tras la firma del convenio del gobierno se liberarían de este convenio, digo, laboral nuevo, o esta modificación al convenio, se liberarían otros 250 millones de pesos que había comprometido el gobierno para Sancor luego del primer tramo de 200 millones. Sin embargo, pese a algunas fuentes dicen esto, otras fuentes del gobierno remarcan que ese desembolso no tiene nada que ver con esta firma del convenio y que los 250 millones que faltan de los 450 que el gobierno prometió para apuntar a la Sancor tiene que ver con que Sancor avance en un plan serio, es decir, cómo terminará de concretar la venta a un grupo inversor que aparentemente sería el neozelandés Fonterra, que en 15 días estaría viniendo a la Argentina. ¿De qué origen es ese grupo? Neozelandés. Es el mayor operador mundial, jugador mundial en materia lechera. Bueno, ¿vos te acordás que se había hablado también de Holanda cuando el presidente estuvo allá? Sí, pero nunca pero y aparentemente los holandeses ni siquiera se sentaron a conversar. Es que los holandeses más que nada tienen mucha importancia en lo que son un banco de inversión. Tenés el banco Rabobank, que es un banco holandés que se dedica a inversiones en temas agroalimentarios. Nunca se habló de grupo holandés negociando con Sancor mano a mano. Que no la financiación podría ser. Quizás podría ser la financiación, no lo conozco en detalle. Sí te digo que los holandeses tienen mucho que ver en comercio alimentario, más que nada porque, más allá de lo que producen ellos, porque es un país chico de 8 millones de habitantes, de lo que compran y venden de terceros países. Pero además tienen un banco, como es este que te digo, que está localizado en Utrecht, se llama Rabobank, y que tiene mucha influencia en materia de financiación. Quizás el banco puede intervenir en la financiación, mira, no lo sé. Lo que te voy a decir no tiene nada que ver con el agro propiamente dicho, porque no creo que productos agrarios se puedan exportar, pero vos sabés que Cabrera, que está al frente de producción, ha tomado una decisión para que las, yo calculo que para las pymes, puedan exportar sin pasar por la aduana, con una simple declaración impositiva, pero por la vía de las empresas que ya están autorizadas a nivel internacional para trasladar encomiendas y demás, y entonces DHL, Federal Express, UPS, qué sé yo, TNT, que son TNT Express, que son los alemanes, sí. Es decir, los grupos que ya están en el mercado pueden trasladar bultos, tienen su medida, ¿no? Son bultos chicos, digamos, donde simplemente con una declaración de impositiva te aprueban una factura pro forma y no tenés que pasar por aduana. O sea que facilitaría la exportación. Claro, se liberan del tema de importación y exportación con la libre despachante de aduana. Uh-huh. Ahora, no creo que para el campo esto pueda llegar a servir, calculo, supongo, salvo que no sea ahí como para poder participar el Senasa, porque estamos hablando, se lo cruzaba por la cabeza, digo, ¿qué pasa si hacen pequeños envíos de miel, por ejemplo, no? Y ahí el Senasa, todo lo que es exportaciones agroalimentarias, el Senasa tiene que intervenir. Claro. Y muchas veces... No creo que en los alimentos o en los minerales esto funcione, porque debe tener sus cláusulas, lo que se puede mandar o no, pero es una medida que a las pymes las puede favorecer. Se llama exportar libre. Bueno, en materia de temas alimentarios, el Ministerio de Producción se conoció en las últimas horas que comienzan a hacer funcionar algo que se había lanzado en el mes de abril, pero que había tenido poca... exportar libre, no, exportar simple. Exportar simple. Bueno, el gobierno está en una tónica de simplificar trámites en todo tipo de... Semanas atrás yo hablaba con gente de la Secretaría de Agregado de Valor del Ministerio y me decía de 90 trámites que había que hacer para exportar alimentos, bajamos a 57, pero hay que bajar mucho más, esto ya hace algún tiempo atrás. Pero hablando del Ministerio de la Producción que vos mencionabas, se está relanzando un llamado observatorio de la cadena agroalimentaria que se había lanzado allá por marzo, abril, había tenido poca difusión. Ahora el Ministerio de la Producción justamente recuperó ese programa y lo puso en órbitas de la Subsecretaría de Comercio Interior, busca sistematizar una base única de datos de información de precios de salida de puerta de tranquera, o sea, de la producción salida de los mayoristas y los minoristas de los principales alimentos de la canasta familiar, y los apuntados en primer término van a ser frutas, hortalizas, pollo, huevos, la carne vacuna, los lácteos y los farináceos, es decir, todos los productos que vienen a partir de las harinas, galletitas, pan, etcétera. Uh-huh. Es una forma, de alguna manera, sin presionar a las empresas y sin las políticas que en su momento aplicaba Moreno, de ver, bueno, cuáles son los precios en cada punto de la cadena. Yo creo que lo que tendría que hacer... Y ver de qué manera... Con urgencia de Argentina, y esencialmente el canciller, es que los embajadores se den cuenta que tienen que hacer negocios. Todos los embajadores de todos los países que funcionan normalmente dentro de la línea primera del mundo son representantes de los negocios del país. No, sin duda, eso es a nivel externo. Yo te hablaba a nivel interno para tratar de bajarlo. No, está, pero porque lo asocio a eso, digo, si vos agilizás lo interno y después tenés una buena salida externa, entonces se habilita mucho y se facilita muchas cosas, pero si vos tenés con mucha traba lo interno y con muchísima más traba lo externo y encima las embajadas no hacen nada, bueno, es muy difícil exportar, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto. Hablando de exportación también, se hizo la semana pasada el congreso de Avitrigo. Avitrigo es la asociación de brasileña de industriales del trigo, los molinos salineros brasileños, y bueno, hay oportunidades, por más que en algún momento se temió por un cupo que pensaba abrir Brasil para por fuera del Mercosur, bueno, se quedó en buenos términos, viajó una importante delegación argentina allí, el 70% de la cosecha nuestra se exporta prácticamente a Brasil nuevamente desde hace ya un par de años, y bueno, hay posibilidades de hacer negocios y seguir aprovechando y abasteciendo al que fue nuestro histórico comprador de trigo, que fue Brasil, que en los últimos años, como Argentina no le vendía, empezó a hacer algunas experiencias de poder cultivar algo más, pero realmente no tiene las características agroecológicas necesarias. La seguimos la próxima. Chao, hasta el miércoles, buen día para todos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un

se lo conoció como el músico poeta y el flaco de oro. Su obra fue ampliamente apreciada no solo en México, sino también en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y España, y después de su muerte se lo reconoció en Estados Unidos, Italia y Japón. La fecha del nacimiento no se sabe exactamente si fue el 30 de octubre de 1900, como él decía que había nacido en Tlacotalpan, Veracruz, porque en su fe de bautismo figura el 30 de octubre, tres años antes, de 1897, y en el Distrito Federal, o sea, en la Ciudad de México, pero sin embargo, en la rotonda de las personas ilustres en México, donde está enterrado, en la lápida, figura el 30 de octubre de 1900. A ver, Agustín, ¿cómo cantaba? Agustín le cantaba a María Félix el tema que le escribió para ella, María Bonita, acompañado por su orquesta y él en piano. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me trae. Schweppes Pomelo Cero. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué pasó con María Bonita? ¿Desapareció? ¿Enrique? Tenemos entonces el boxeo, la bonaerense Laura La Joya Grifa retuvo el título sudamericano Super Gallo al vencer por puntos en 10 vueltas a la santafesina Soledad Itaca Matisse en el combate central que se disputó el sábado anterior por la noche en el Club Unión Central de Villa María. Todas las tarjetas, todos los jueces le dieron ganadora a La Joya Grifa en fallo unánime. Alejandro García fue por 97 a 95 y medio, Enrique Herrero por 99 y medio a 91 y medio y Víctor Casas 99 y medio a 93. Victoria entonces de La Joya, Laura Grifa, que retuvo su título sudamericano Super Gallo. La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida. Habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. 8:44 Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, y Miguel Ángel, tu colega Estela Fabrizi. Mira, ¿qué pensás que va a pasar hoy con el anuncio de Macri? Mira, este grupo donde están Schiaretti, Uñac, el tucumano Mansur y el salteño Juan Manuel Urtubey y toda gente con dinero, quieren ser los candidatos dentro de 2 años. Pero todo esto nosotros ya lo vivimos. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que va a anunciar Macri hoy? ¿Qué pensás? Que esto ya lo vivimos. No es la política, como me dicen todos los presidentes que entrevisté, que es la economía la que pone a los políticos. La dictadura no puso a Martínez de Hoz. Martínez de Hoz puso a la dictadura, y ahora donde están todos los impuestos sobre la mesa, IVA, ganancias, ingresos brutos, coparticipación y ley de responsabilidad fiscal. Como buen nacido, yo quiero que a este gobierno le vaya bien, por el bien del país, un país tan rico. No solamente vienen los del Fondo Monetario. Mira, yo nunca pude publicar lo de la deuda externa, como estaba escuchando tu editorial recién y a Héctor Giuliano, porque no me la publicó nadie, y quebraban en los 80 el Fondo Monetario por los 7 países latinoamericanos y uno europeo si no pagábamos la deuda. Y no es solamente el Fondo Monetario, Miguel, son los servicios y los intereses británicos, chinos y tutti li fiocchi. Te saludo. Un beso. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. Sí, la verdad que yo cada vez estoy más sorprendido de la inocencia y la estupidez de la gente que realmente es por bronca votando en contra del gobierno de Cristina, que tampoco hizo buena letra, reconozcámosla, se vote en su propio suicidio, como lo que está haciendo este gobierno es un suicidio. Ellos no se van a suicidar, nos van a suicidar a nosotros. Lamentablemente con esta política que no va a ir cada vez quitándole más beneficios. ¿Usted qué piensa que va a anunciar el presidente? Y va a anunciar lo que tiene planeado, para anunciar que la felicitación laboral, que representa el desastre para el trabajador, que no va a tener cobertura de nada. Ya dice, hay un, no sé si era verdad, que los sueldos inferiores a 10.000 pesos no van a tributar aportes. No sé de qué asidero tiene, pero bueno, es muy posible que lo sea así. Así que sin aportes patronales, no nos vamos a quedar sin obras sociales, sin beneficios. No, sin aportes patronales no tendrá que pagar impuestos. ¿Será? Tampoco va a tener que pagar impuestos, por supuesto. No va a tener que... pero eso... Esperemos que... ver qué anuncia. Lo saludo. Bueno, gracias. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Ítalo-Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Falta 3 minutos para que termine el programa. ¿Quién está? Juan de Línea de Renzi. Mi opinión de que hoy va a ser todo a favor de los empresarios de Renzi, todo lo que va a decir. Un ejemplo, lo que habló recién con el oyente anterior, de estos costos laborales el trabajador para los empresarios es un costo laboral de Renzi. Ahí bajarle todos sus derechos, lo que es la obra social, todo que el trabajador sea un esclavo de Renzi. Eso es lo que yo pienso que hoy se va a lo que va a decir. Le saludo, Juan. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Sí, Alberto. Sí, para mí lo va a transformar en una empresa privada, porque es lo de él eso. El país va a ser una empresa privada. Bueno, esperemos entonces a ver qué anuncia. Va a ser lo que quiere. Los saludo. Chao. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí, quién es? Hola, buen día, ¿qué tal? Sergio Lanús. Bueno, mire, lo que va a anunciar hoy será que haga el plan económico que tiene que hacer. Todo lo que fue a Kicillof a hacer el quilombo a Francia, que dijo que no, va a decir que sí. Siempre termina igual. No es que la gente vota en contra de o a favor de, no, la gente no, la verdad que no vota a favor de nada, ni de nadie, ¿sí? Porque la verdad que lo que se postulan del otro lado es el tren fantasma, y del lado del gobierno lo mismo, es la cueva del terror. Hasta luego. Es igual, se saben los familiares de ellos. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, hola. ¿Sí, quién es? Manuel de Madero. Hola. ¿Sí, lo estoy escuchando? Sí. Bueno, qué sé yo. Lo que va a decir, no sé, dice tantas cosas, pero... Yo lo que digo que tendrá que aguantar el criollo hasta que lo lleve el hoyo o que venga un criollo a gobernar. Martín Fierro. Lo saludo. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Carbones. Hoy se conmemora en la Argentina el Día del Restablecimiento del Orden Democrático. Todos los 30 de octubre conmemoramos este día en honor a que en el año 1983 se celebraron elecciones después de 7 años de dictadura militar. Ese día las urnas volvieron a canalizar la voluntad popular y permitieron al pueblo elegir sus propios representantes. Pasados pocos días de una nueva jornada electoral, este año se cumplen 33 años de aquel hecho histórico digno de ser celebrados. 34. En cada una de las aulas de nuestro país. Feliz día del retorno de la democracia. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. En el mientras tanto, y mientras la sociedad aguarda para ver qué anuncios se hacen, hay tres cosas que son paralelas y que tienen que ver con la cuestión política y que van a tener seguramente un desenlace de acompañamiento o de enfrentamiento a lo que se puede anunciar en el día de hoy. Una es la disputa interna que tienen Cambiemos entre los radicales y el PRO para ver quién se queda con mayor cantidad de comisiones a partir del 10 de diciembre en el Congreso y quienes presiden el interbloque. La otra, que tiene que ver con una proyección de futuro, es qué rol y qué papel juegan en esta situación en la provincia de Córdoba, por ejemplo, Juez, que va a renunciar a la embajada que está desarrollando en Ecuador porque quiere ser candidato a gobernador, el radical que es intendente de la ciudad de Córdoba que quiere ser candidato a gobernador, y Baldassi, que termina de hacer una buena elección y que es hombre directo de Mauricio Macri. Entonces ya tiene en esa provincia tres candidatos para una interna, lo que va a ser un verdadero problema. Todas esas cosas, que parecen intrascendentes a la hora de lo que estamos hablando, empiezan a jugar sus roles por la representatividad que puedan llegar a tener en el Congreso y por las votaciones que se puedan hacer de determinadas cosas. Pero hay algo que es mucho más importante que todo esto y que tiene que ver con la convocatoria a elecciones del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, que evidentemente arranca violando la Carta Orgánica, porque la Carta Orgánica dice que hay que llamar 60 días antes, y se citó y se puso la fecha del 17 de diciembre y no se hizo con 60 días de anticipación. Y el otro problema que tiene el Partido Justicialista es que no hay depuración de padrón, es decir, no se ha hecho la cancelación de los que se fueron a otro lado, los que fallecieron, y tampoco la inscripción de nuevos afiliados. Pero más allá de esa circunstancia que podría servir para que el juez hiciera una postergación, más allá de esas circunstancias, si se confirma la fecha del 17, se perfilan tres candidatos. El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, el intendente de Lomas de Zamora y el electo diputado Espinosa por el grupo de Acción Ciudadana. De acuerdo, ahora, además, todo lo que nosotros podemos estar esperando es que se fusionen algunos y haya una lista o dos, o se busque un concepto de unidad. Pero lo que ya se ha determinado es que no lo quieren Espinosa. Es decir, los intendentes, que son los que tienen fuerza en este momento, la Liga de Intendentes, ha dicho que no quieren saber nada con Espinosa porque perdió tres elecciones seguidas siendo presidente del Partido Justicialista. Y que además fue electo diputado por algo que enfrentó al Partido Justicialista. Así que lo de Espinosa va a ser difícil porque a su vez Espinosa tiene buen respaldo en numérico de votos en La Matanza. Mientras esto se perfila, la organización del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires es algo que pasó exactamente hace 34 años después del triunfo que produjo el alfonsinismo, lo que obligó a ir a una interna, que fue la única interna en serio que se hizo en el justicialismo, entre Menem y Cafiero, ahora en orden nacional, y que terminó con la candidatura de Carlos Menem y Eduardo Duhalde para la presidencia y vice de la nación contra Cafiero de la Sota, que fueron derrotados. Todo el aparato lo tenía Cafiero, los votos populares lo tenía Menem, y ganó la elección interna en el orden nacional. Pero en el orden nacional todavía no se sabe, no se vislumbra nada, pero sí va a ser muy importante los consejeros que pueda aportar y los congresales el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, que es la principal estructura política de cualquier partido. Así que la interna en el interbloque y esto que puede pasar en las elecciones del Partido Justicialista de la provincia son cuestiones que van a influir en el anuncio que haga el presidente de una forma o de otra. Porque, por ejemplo, ya hay quienes dicen que si la interna de justicialismo no es lo clara y suficientemente democrática como corresponde, se estaría alistando en otros lugares. Y esto se charló, se habló entre los dirigentes del justicialismo, por lo tanto quieren darse las mayores garantías. Y también un compromiso expreso de Cristina de no participar y no perturbar la interna del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, cosa que le reprocharon a la propia Cámpora en la reunión que hubo el otro día en Mateu, donde la Cámpora pedía representación en los distritos. Así que son cosas que no tienen mucho que ver en forma directa, pero que tienen mucho que ver indirectamente por el accionar político. Es decir, a partir de estas construcciones políticas se podrá visorar si Macri ya puede soñar con su reelección o si se la van a hacer difícil porque se organizan los peronistas. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Lo último, Enrique. Lo último tiene que ver con River y mañana su partido de Copa Libertadores, semifinal, partido de vuelta ante Lanús en la Fortaleza, 21-10, arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Está descartado para el partido Marcelo Zarachi, el lateral izquierdo que viene de Danubio de Uruguay. Lo estaba teniendo entre algodones Gallardo, lo esperó hasta último momento, decidió desafectarlo del equipo que va a disputar este decisivo partido del día de mañana. Lo va a reemplazar Milton Casco, así se dice, por lo que River va a jugar con Lux, Montiel, Maidana, Pinola y Casco, Gonzalo Martínez, Enzo Pérez, Leonardo Poncio y Ariel Rojas, Nacho Fernández y Nacho Escoco. ¿Y Lanús? Tenía algunas dudas, pensaba hacer alguna modificación, al mirar no está confirmado hasta ahora el equipo granate. Bueno, ¿va a jugar San o va a jugar Denis? No, va a jugar San. Decime, ¿cómo jugó el hijo del técnico el otro día? Regular. Sí. No tuvo un buen debut y además fue amonestado por una fuerte falta sobre un jugador de Talleres. Parece que pega duro el pibe. Pega, sí. Pega fuerte. Es temperamental, ¿no? Sí, es temperamental y bueno, eso le puede traer algún inconveniente. Creo que estaba muy acelerado porque era el debut. Quizá con el paso de los partidos se tranquilice. Diego, vos que estás agrandado, porque esta mañana te escuché agrandado con San Lorenzo. ¿Qué es lo último que tenés? Bueno, lo último, hoy cumpleaños, nació en 1938 Héctor Larrea, locutor y conductor de radio y televisión. En 1941 nacía Leonor Benedetto y en 1946 Horacio Fontova. Moría también un día como hoy Oscar Conti, Oski, dibujante, ilustrador y humorista, y el cantor y actor Charlo, que fue el marido de Sabina Olmos, uno de los hombres mejor vestidos de la Argentina. Búscame la marcha de San Lorenzo, que vamos a cerrar con la marcha de San Lorenzo, que hoy es el aniversario de cuando se escuchó por primera vez en 1902 en Rosario. ¿Sí, que me decías, Diego? Sí, ayer liberaron un cóndor en Córdoba después de tenerlo en cautiverio para curarlo, porque como estos carroñeros son aves de que comen carroña, que comen animales muertos, estaba intoxicado con perdigones porque se comió una presa de caza fallecida y los perdigones lo envenenaron, lo pudieron curar y ayer lo pusieron en libertad. Y en Jujuy se completó la celebración de la Virgen del Rosario del Río Blanco con una gran manifestación y llevando a la Virgen en peregrinación por toda la ciudad de Jujuy. El aniversario de cuando por primera vez se escuchó la marcha de San Lorenzo en Rosario, en el Monumento a la Bandera, o a las orillas de donde después se hizo el Monumento a la Bandera. Acero, son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín, el tridente sonó y la voz del gran jefe a la carga ordenó. Mañana a las 6. Y nuestros granaderos, aliados de la gloria, inscriben en la historia su página mejor. Inscriben en la historia su página mejor. Servicio, un estilo informativo que se atreve a más.